El Complejo Lambda. Hola a todos, muy buenas noches y bienvenidos una vez más al Complejo Anda, vuestro programa de radio sobre videojuegos independiente. Y como todos los viernes, os habla Víctor Fernández desde el Estudio Anda 1 en A Coruña. Y para nuestro programa número 360, ese programa 360, Oscar. 360, gran consola. Hay que empezar a temblar entonces. Para este programa tan particular, volvemos a hablar de Lovecraft. Esta noche analizamos el nuevo Call of Cthulhu. Y en la segunda parte del programa vuelve sección añorada, la mierda. Pero antes de sumergirnos en las profundidades, señor Oscar, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Pues profundidades, con lo que está lloviendo, bien podíamos ir nadando para casa después porque... Yo vine nadando, prima. No, ya. Abraza. Sí, sí. Estás empapado. Sí, estoy en la mierda. Y no empapado de lo bueno, así que fíjate tú. Pues nada, con muchas ganas de escuchar lo que tiene que decir David del Call of Cthulhu. Y la mierda viene exquisita. Bien exquisita hoy. A mi izquierda, señor Jorge, muy buenas noches. Hola amigos, muy buenas noches. Pues la verdad es que yo también vengo empapado hoy. Hoy la plaza de Pontevedra era como un lago y lo crucé a nado. Y vengo muy contento porque hoy traemos actualidad. Hoy vamos a volver a hablar de Lovecraft, que a mí me fascina mucho oír a David hablar de estas obras y tal. Y bueno, a ver qué nos depara el programa de hoy. Hoy no está con nosotros nuestro troll de las cavernas, el señor Gaspar. No ha podido venir hoy. Pero sí tenemos con nosotros a nuestro compañero más peludo y más cazoide, el mono cazoide. Y a su archienemigo, su enemigo, el además que tuvo problemas de drogadicción en el pasado, el Cocademon. Y a los mandos de sonido, como siempre, señor David. ¡Hola! Bueno, pues ya sabéis, poneros vuestro traje protector y armaos con vuestra palanca porque empieza el Complejo Lambda. Descubre toda la actualidad del mundo de los videojuegos con el Complejo Lambda. Noticias. Bien, estamos aquí preparados para la actualidad, no sin antes, como siempre, señor Jorge, encuesta. La encuesta de la semana pasada, en la que os preguntábamos si os había gustado la selección de juegos de PlayStation Classic, y teníamos tres respuestas. La primera era, sí, me parece una gran selección. La segunda era, no, son un mojón de juegos. Y la tercera, el mono cazoide come plátanos y el Cocademon rebozados. Y... esto es acojonante. Rebozados en plan Portugal, ¿no? Esto es acojonante porque hay un empate, porque todas han perdido, porque a menos que yo tenga esto sin actualizar, que puede ser, pero me daba... Ah, vale, ya está, ok, vale, nada, olvidad lo que acabo de decir. Vale, en último lugar, con un 8% de los votos, la respuesta sí, me parece una gran selección. A un 8% de nuestros oyentes pues le ha parecido una buena selección. En segundo lugar, con un 25%, el monocazoide come plátanos y el cocodemon rebozados. Monocazoide que, bueno, se queda en este segundo puesto. Y en primer puesto, con un 67%, no, son un mojón de juegos. Así que la gente, el pueblo, ha hablado. Le parece un mojón de selección. Y bueno, hoy, cambiando de tercio ya, os preguntamos, ¿cómo se debería pronunciar? Esto ha sido ultra dramático. Es culpa de David. Culpa de Skype. ¿Qué pasó ahí, tío? Skype, que tiene publicidad y no lo sabía. No nos hacemos responsables de los infartos que podéis haber sufrido. Y vamos con la encuesta que os preguntamos. Léelos bien. ¿Cómo se debería pronunciar Cthulhu? Y tenemos varias respuestas que Oscar pues se lo ocurra un montón. Tenemos Cthulhu, Chululu, Chulchulu, Chulcuchulu, Tu puta madre dice el monocazoide y Rao dice el cocademon. Ponle el cocademon. Yo no soy capaz de... Falta la opción de Chucrut. A mí me falta Cthulhu. Cthulhu es muy habitual. Si se ponen muchas, y Chulchu, se desvaría. Chulchu es la de Gaspar. No, con que esté una bien ya vale. Yo voy a decir las dos acepciones a su pronunciación admitidas por la RAE, ¿vale? Por la RAE. La RAE primigenia. Cthulhu. Cthulhu. Y Tulu. Cthulhu. Pero Cthulhu y Cthulhu es lo mismo. Esto me parece ultra fácil. A mí me gusta mucho Chulchu. Chulchu es muy bonita. Yo lo hice pensando en ti. Que le gusta a Gaspar también. Pero a mí la de Cthulhu me suena como que pasa a potar antes de soltarlo. No sé si. Gallego, francés y vasco. Es como que te suelto. Tienes que forzar la arcada. Sí, tío. Gallego sería Cazurro. Cazurro. Sería perrecha. Come perrecha. Bueno, polvo a ceira. Vamos a continuar y atención porque tenemos un sol de la hostia aquí. Y de hecho, tenemos que adelantar parte de la sección Soy Dinosaurio ahora mismo porque ha habido un sol, pero de la hostia, David. Va a haber un decreto de ley como el de Pedro Sánchez, entonces se adelanta el sol una sección así antes. Pero Pedro Sánchez, el del deporte. El que marca goles. El guapo, el presidente. Pásame la caja, Oscar. Procede, guapo, yo hablo también. A ver, hemos recibido una caja, un paquete, que pone Solz y una lambda en uno de los dorsos de la misma caja, ¿no? Pesa, ¿eh? Pesa. Y pues no sabemos lo que es. Es un paquete que, si no me equivoco, nos lo ha enviado Manu Bordera. No sé si es correcto. Sí, el efectivamente. Bordera Rodríguez. Efectivamente, Manu Bordera, oyente de Praga, pues que nos ha hecho llegar un detalle. Vamos a ver de qué se trata. Voy a proceder. A ver, David. David está haciendo el unboxing. Ya sabéis que David está procediendo a la apertura del receptáculo. David es el experto en unboxing del programa. Solo puede hacerlo él. Bueno, tiene bastantes problemas normalmente para abrir las cosas. Pero la realidad tu cerebro le da dramatismo a la situación. Bueno, chicos, otro vídeo más. Lo va a romper todo. No rompas. Está directamente rompiendo la caja. Tiene el cúter para cortar el plástico y lo está haciendo a la fuerza. Sí, está intentando porque hacerlo. Está muy emocionado. Oye, David, eso así no lo haces con tus Es una caja de tamaño medio. Esto merece más respeto que mis ediciones. Y bueno, hay una carta. Ya está, David, ya está. Es la carta. El primero le va a la carta que hace siempre se escapa la carta, ¿vale? Vamos a ello. A ver. Estimados landianos, antes de nada quiero daros las gracias por el tiempo de dedicación. David, qué solemne con esta música, ¿eh? La verdad es que queda de puta madre. Ha sido premeditado, ¿eh? Y pasión que invertís en el complejo Landa. De verdad, es genial poder escucharos y disfrutar semana tras semana. Soy Manu, un fiel oyente del programa, y como agradecimiento os hago llegar un humilde presente en forma de comida de mi tierra, Elche, concretamente del campo de mi suegro. Se trata de unas granadas mollares y unos dátiles. ¡Oh, qué cosa más maravillosa! Una fruta cuya temporada es muy breve. Estos víveres quizás no sean los más apropiados para acompañar vuestras cervezas nocturnas, pero al fin y al cabo son unas frutas que creo que encajan con todo el equipo. Son veganas, son aptas para trolls, son un sol que es un mega sol, no dan miedo y además se pueden comer estando agachado. No dan miedo, Jorge, muy importante. Lo más importante es que no den miedo. Poco más, os envío un fuerte abrazo de mi parte, pero otro también de mi mujer, que es un oyente colateral y pasiva del programa debido a que lo tengo puesto en casa de casa siempre con el volumen a todo trapo y os escucho quiera o no quiera, aunque en realidad ella es más jugona que yo. Atentamente, Manu Sold. Postdata, el próximo año intentaré enviar los dátiles de otra palmera que tenemos. Cada año nos da una palmera diferente, que son los que les gustan a mi mujer y son los Premium Collector HD. ¡Wow! ¡Joder, qué maravilla! ¡Qué pasada! Y después nos pone un how-to, ¿vale? Que es, digamos, la forma de proceder. Dice, dátiles, os he enviado en varias tonalidades, con verse los más oscuros y dejando durar los anaranjados, porque estarán algo verdes y ásperos. Granadas, echad un ojo a YouTube sobre cómo abrir una granada, porque tiene su truco para que sea fácil de abrir y sacar los granos. A ver, le sacas la anilla y la tiras, ¿no? Se abre con hervidas. Espera, no, en serio, yo las granadas las abro agachado. Tiras, te digo aquí, Jorge, tiras de la anilla y la lanzas. La comida siempre es como se. Oye, Manu, esto es un detalle de la hostia, ¿eh? Muchísimas gracias. Esto es comida de verdad y no la mierda. Aparte, tengo que confesarte una cosa, esto ya desde punto de vista personal. Yo soy ultra fan de los dátiles. ¡Qué pintaza tiene! Siempre tengo dátiles en casa, me encantan. Sacaremos fotos y las mostraremos porque es impresionante. Yo, Manu, me hago unos dátiles con rodados de bacon que son la puta hostia, de verdad, riquísimos. Están bien con Red Bull también. Sopa de Red Bull y dátiles. Son bellos, Son muy bellos. Y bueno, esto es comida. Cuidado a manipularla, que estén las granadas. Cuidado que no te explote. Sí. Joder, me encantan las granadas. A mí también. Pero hay que comerlas encima de la mesa, que son muy laboriosas. Sí. A mí las granadas me gustan mucho porque te diviertes mientras las comes. Y bueno, estamos sacando fotografías que subiremos a redes sociales para que podáis ver el aspecto de estas viandas, que la verdad es que tienen una pinta acojonante. Yo no sé si la fruta guarda la nevera, quizás o no, da igual. No, esa se puede, que yo sepa, las granadas se pueden guardar fuera de la nevera. Y aguantan bastante. Sí. Pues los tomaremos a tu salud y muchísimas gracias por el gran detallazo que has tenido con nosotros. A nosotros todo lo que es cosas de comer, pues nos vuelve así bastante loco. De hecho, antes del programa estábamos discutiendo qué podría ser. Sí. Y cuando hablamos de la posibilidad de que, y si es comida, pues ya nos pusimos bastante, bastante locos con el tema. Yo tengo que decir que yo sabía que era comida, pero no os quise decir nada para mantener el velo de misticismo sobre esto, ¿no? Pues maravilloso. Bueno, vamos a irnos con noticias, pero vamos a hacer un pequeño lapso de 30 segundos para abrir los dátiles y comer alguno. Bueno, igual un poquito más, ¿eh? Igual a las 11:30 volvemos. No, venimos enseguida. Thank you. Vale, joder, esto es pornográfico, ¿eh? La verdad es que riquísimos estos dátiles. Manu, buenísimos los dátiles. Las granadas no las hemos abierto porque evidentemente es mucho más laborioso y tal. Nos llevaría más tiempo, pero joder, los dátiles están espectaculares. Yo debo decirte, Manu, que son los mejores que he probado en mi vida, ¿eh? Y no exagero. O sea, han sido los mejores sin duda alguna. Nunca los había probado así de primera mano de la tierra. Están ricos de cojones. Están muy ricos, sí. Sí, porque la verdad es que estos que... Los que son del súper, los que son naturales, ¿eh? No esas mierdas que meten edulcorantes y tal. Digo los naturales. Están como así todos secos y chuchurríos, ¿no? No están así jugosos como estos. La verdad es que es una pena que todos los oyentes que estáis al otro lado no hayáis podido probarlos. Ya los probamos nosotros por vosotros. Pero bueno, están jugosos y ricos, ¿vale? Que por cierto, he de decir que he probado el marroncito y el naranjita y me gusta más el... Ah, ¿te gusta el naranjita? Así que Oscar se va a comer los que están verdes y nosotros nos comeremos los jugosos y ricos. Vamos a continuar. Color del programa. Hoy, me gusta la fruta crujiente. Ojo, concurso hoy de Nix. Lo digo. Porque Ángel Lampón nos ha enviado un conjunto de claves de Steam y vamos a sortear una de ellas hoy. Ángel, muchísimas gracias por aportar claves para concursos. Vamos a sortear una clave de Sniper Elite V2 hoy en directo. Entre la gente que esté en el chat, ya sabéis, clásico concurso de Knicks. Y esta vez los Knicks van a tener que ver con... ¿Qué pasa, Oscar? A ver. Tengo yo una idea cojonuda. Para ti, te doy la peseta. Venga, Knicks relacionados con manjares de vuestra tierra. Ah, me parece muy bien eso. Yo había pensado en Knicks relacionados con Cthulhu. Pero está bien lo de los manjares. No. Sí, sí, es manjares de vuestra tierra. Y el además, que así va más exótico. Y que nosotros consideremos que es más rico. Eso. Que haya quórum, ganará. No vale decir tortilla de patatas, porque entonces ya. A ver, tiene que ser específico del lugar en el que vivís. Exacto. Vale. Así que, bueno, devanosos eso un poco y deleitadnos con vuestras exquisitas culinarias. La cosa más rica recibirá esta clave de Sniper Elite V2. Vamos con noticias. Noticias de hoy. Y vamos a empezar hoy hablando de Nintendo Switch, porque esta semana, que la verdad es que tiene tela, pero así es, se ha presentado la aplicación de YouTube para la consola, además de algunas otras novedades como los nuevos juegos del online de Switch. Ya sabéis, esa especie de Netflix de NES que tienen en Switch, donde tienes juegos y pagas la cuota de suscripción, pues tienes juegos de NES para jugar con algunos detalles online, ¿no? Bueno, este mes han mostrado el Metroid, han mostrado el Mighty Bomb Jack y Twin B, que es un shoot 'em up de scroll vertical, que yo es que la verdad es que no lo conocía, así que bienvenido sea. Y bueno, esa app de YouTube, que la verdad llega bastante tarde, ¿no? Es una cosa que no sé. No hay gente que pone excusas, yo creo que no tiene excusa, ¿no? Pero hay gente que pone la excusa de no, es que la anterior consola de Nintendo, la vulnerabilidad de esa consola, la piratería venía del navegador, pero sinceramente yo creo que simplemente es que Nintendo no estaba al día con su sistema online hasta ahora, que es cuando empezó el sistema online de verdad, y que están poco a poco poniéndose las pilas, aunque hay que decir que bastante lento. Yo veía YouTube en el navegador de Wii perfectamente. Bueno, perfectamente. Bueno, el de Wii más o menos. Y de aquella manera. Pero, que por cierto, ya no funciona para el navegador para YouTube, sí, ni de coña. Ni de coña. Y iba a comentar: estos días estoy viendo Netflix en la puta Xbox 360. Qué guay. Cojonudo, ¿eh? O sea, va de puta madre. Y yo me pregunto por qué coño no llega esta aplicación y otras tantas a Switch. Me parece una cosa. Bueno, de hecho se habló, lo dijo Reggie en una entrevista hace un año, que estaban en negociaciones con Amazon y con Netflix para meter sus aplicaciones en Switch, pero momento no se sabe nada, Jorge, más. Yo creo que esas cosas deberían estar ya con la consola de salida, es decir, que tú tengas la oferta de juegos y además aplicaciones. Sí. Tú imagínate, joder, tengo mi cuenta de Netflix, me he comprado la Switch, quiero verla, yo qué sé, la Daredevil en la Switch, porque sí, porque puedo y porque me lo merezco. Y no puedes, tío. Y no puedes, o sea, y no entiendo el motivo. Por mucho que me lo expliquen, por mucho que me razonen, es que no puedo entender cómo algo como Netflix, que es universal a día de hoy, como recurso audiovisual para la gente, no esté presente en la consola. Y digo Netflix como podía decir cualquier otra cosa. O sea, ahora de repente llega YouTube, joder, pues menos mal. Yo con Wii U la usé muchísimo para navegar y para ver YouTube, pero también para Crunchyroll, que es una aplicación tipo Netflix, pero solo de anime. Y la verdad es que como una tablet, con el mando en cama tirado y un montón de noches, pues antes de dormir, pues un montonazo de horas usando la consola de esa manera. Extrañó que Switch no tuviera eso de salida. Wii en 2006 ya tenía navegador. Y se echa de menos un montón de aplicaciones de este tipo externas en Switch, pero vamos, un montonazo. Para mí el fallo no está en que Nintendo no haya desarrollado estas aplicaciones, porque no es su responsabilidad. En todas esas plataformas cada compañía de turno desarrolla su aplicación para la plataforma, pero sí que está la responsabilidad de haber negociado con estas empresas para poder sacar estas aplicaciones de salida, darle soporte y que todo estuviera a tiempo, como tiene que estar. Víctor, todos sabemos que la aplicación de Netflix no la hace Nintendo, todos lo sabemos eso. Pero es lo que dices tú, es decir, negocia, coño, y que esté disponible cuanto antes. Pero tanto es que no sé qué coño tienen que esperar, no sé cuál es el problema exactamente. Tanto cambian las cosas de estar de acuerdo para Wii U meter todo eso y en Switch de repente... A ver. Yo, no Oscar, tenga nada de aplicaciones externas. Oscar, yo no quiero ser mal pensado. Supongo que no será ese el problema, pero ya sabemos que Nintendo es muy mojigata con según qué contenidos. Y yo que sé, igual la aplicación de Netflix o Amazing Prime tiene algún tipo de contenido que a Nintendo no le hace gracia. No creo que sea eso, ¿eh? Sería muy retorcido. Pero es que no se me ocurre otro motivo, no sé. O igual es que la infraestructura online pues no les convence, ya, a saber, no sé. A mí se me ocurre una cosa del por qué tarda esto. Yo creo que esto tarda en llegar... porque Wii U se da una hostia. Y las compañías de turno dicen, no sé si nos compensa realizar la aplicación, sí, para esto, desarrollarla, porque pero, al fin y al cabo... Pero eso, Víctor, claro, entiendo tu postura al principio, ¿vale? Al principio dices, vamos a esperar a ver cómo tal funciona Switch, y si funciona bien, pues nos lo pensamos. Pero Switch ya lleva, va a cumplir casi 2 años en sí, el mercado. Sí, no, está claro. Y ya no es una consola que salió ayer y es un éxito rotundo de ventas, con lo cual... esa posibilidad, aunque es muy muy viable, a día de hoy ya no, tampoco tiene sentido. Que por cierto, Netflix anunció que en pocos meses, me parece que era en enero del año que viene, va a cesar su aplicación, su streaming en Wii. Que yo ni siquiera sabía que Netflix estaba en Wii. En Wii. Sí, a lo mejor en Estados Unidos, puede ser. Pues puede ser en Estados Unidos, pero no sé. Si alguien que tiene Wii usó la aplicación Netflix aquí en España, que lo diga. Yo no sabía ni que existía. Netflix es bastante posterior a Wii, así que... Bueno, en España quizás sí, pero Netflix a lo mejor en Estados Unidos ya está funcionando, no lo sé, no tengo ni idea. Yo la primera vez que lo escuché me parece que fue con, obviamente, con en un E3 de estos de Microsoft, sí. Aplicación Netflix para 360, así que... Y seguimos con más noticias y vamos a hablar de Microsoft, porque esta semana vamos a tener un evento, este sábado, mañana, a las 22 horas de España, en el que pues es como el Nintendo Direct, pero de Microsoft, ¿no? Es un programa con entrevistas y con novedades de Xbox. Y bueno, han comentado que van a enseñar varios juegos y que va a haber sorpresas en este... Se llama Inside Xbox o... Xbox o X18, bueno, una cosa muy rara, ¿no? El caso es que lo podéis ver en YouTube y en redes sociales este evento, lo podéis seguir en directo, y lo que se espera, creo, es que será un tema pregrabado, ¿no? Da la impresión de que no va a ser en directo, pero bueno, van a enseñar pues algunas cosas, incluso va a estar Phil Spencer en persona, ¿no? ¿Y eso? What time is it? Que es a las 10 de mañana. Y bueno, Phil Spencer, que es un tío con el que te tomarías unas cañas perfectamente, ¿no? Porque se juega videojuegos y es joven y enrollado. El caso es que, bueno, decían que esperemos que no nos perdamos ningún minuto porque habrá sorpresas. Y eso es lo que dicen, ¿no? Van a enseñar cosas que ya conocemos, pero a la vez, sorpresa. La sorpresa va a ser un mando de otro color diferente. O una nueva consola. No, joder. De hecho, dice, tendremos una o dos sorpresas. Podrían ser incluso dos. Así que, bueno, Pues muy bien. Yo lo quiero ver, la verdad. Lo quiero ver a ver qué pasa. Ojalá muestre un gameplay ya de Battletoads. Sería muy guay eso, sí, sí. Y sorpresas, si son juegos, pues no me atrevería a decir nada a estas alturas. No sé, no me atrevería a decir nada. A lo mejor algún juego japonés exclusivo. Es que Microsoft. Porque últimamente Phil Spencer va muchas veces a Japón a buscar IPs. Hombre, tened en cuenta. Bueno, a lo mejor confirma lo de Obsidian, quién sabe. Esa supuesta compra. Ah, pues eso sería una sorpresa, sí. Y hombre, sí. Ya sabemos que Ninja Theory está ya ahí a full con Microsoft, pero no creo que enseñen nada. Yo creo haber leído hace tiempo que Ninja Theory está con una IP para la siguiente generación. Asco todo. Bueno, no sé, ya lo veremos. Ya lo veremos, ya lo veremos. Y hablando de Obsidian, esta semana un ex desarrollador de la compañía llamado Chris Avellone, que trabajó en juegos legendarios como KOTOR o KOTOR 2. KOTOR 2. KOTOR es de... KOTOR 2, perdón, sí. Y trabajó en Pillars of Eternity y en Fallout New Vegas. Pues comentó por Twitter, hizo un comentario así bastante... bueno, tenía cierto resquemor, ¿no? Y comentaba que en Obsidian hay muy buenos desarrolladores, pero una terrible gestión, y que él recomendaría que si Microsoft comprase el estudio, despidiera a los gestores del estudio y mantuviera a los desarrolladores, ¿no? Y bueno, la gente pues le preguntaba, ¿no? Y tal, que qué opinaba del acuerdo. Y él comentaba que sería un mal acuerdo para ambas compañías, por razones diferentes, y que de ese acuerdo los únicos beneficiados serían precisamente los directivos de Obsidian. Es decir, él comentaba que los desarrolladores es posible que a medio o largo plazo salgan perjudicados de esa compra, y que los que van a ganar van a ser los directivos de Obsidian, que se van a embolsar un buen dinero y una seguridad económica durante un tiempo y tal. Pero bueno, por supuesto, eso es una opinión de un ex desarrollador que, bueno, como comentamos, tiene muy alta estima a sus compañeros desarrolladores, pero no a la directiva. Que por otro lado decía que parece ser que no le está yendo bien las cuentas a Obsidian con el tema de Pillars of Eternity, que sacó Fig, que es la compañía, bueno, es como el Kickstarter de Double Fine, donde hizo la campaña Pillars of Eternity 2, pues parece ser que sacaron datos de ventas y no son muy positivos, ¿no? Entonces, bueno, pues la verdad es que a lo mejor tiene una parte de razón, ¿no?, este tipo. A ver, ya os comenté, que no sé si fue hace... Bueno, pues estaba el rumor este, digamos, candente, que Obsidian estuvo a punto de entrar en bancarrota pues hace 3 o 4 años, que la cosa estuvo ahí, que un grupo de inversores salvó el culo a última hora. Recuerdo también, si os acordáis, cuando Bethesda compró ID Software, que Romero entró en cólera y dijo que aquello era poco más que una herejía y que ID Software había muerto y que esto era una tragedia de proporciones tolkienianas. Y después sí. Pidió perdón, y yo creo que a día de hoy de software pues está con una salud considerable, ¿no? Me atrevería a decir, con proyectos regulares y... Es verdad que no es lo que era antes, quiero decir. No tiene el espíritu de lo que era antes. Pero yo creo que los tiempos cambian y vivimos un poquito anclados en el pasado. Yo soy el primero y entiendo que las circunstancias han cambiado en el mercado. Yo no compararía a Bethesda con Microsoft. Yo tampoco, Oscar, pero quiero decir con esto que no se puede afirmar ni una cosa ni la otra. No se puede afirmar que sea una noticia nefasta ni que tampoco sea, digamos, el caldo de cultivo para un futuro prometedor para Obsidian, porque eso solo el tiempo lo dirá. Solo el tiempo dirá lo que va a pasar con Obsidian en caso de que esta noticia sea cierta. ¿Que Obsidian finalmente pasa a ser compañía de Microsoft? Pues ya veremos si mantienen la independencia creativa, ya veremos si sus productos tienen calidad, si tienen un lanzamientos regulares, ya veremos lo que pasa. Pero a día de hoy no me atrevería a firmar ni una cosa ni la otra. Yo creo que el sentido que tendría comprar una empresa como Microsoft es hacer una empresa como Obsidian por parte de Microsoft es hacer juegos como los que hace Obsidian. Es decir, efectivamente. Claro, hay que pensarlo de forma práctica. ¿Para qué comprar una empresa que está ampliamente especializada, exclusivamente casi, en el género RPG? Pues será probablemente para hacer RPGs. No creo que les pongan a hacer otra cosa, ¿no? Y el prestigio de tener una de las empresas que mejores RPGs hace, o que, bueno, tiene juegos atrás que son exponentes del género, ¿no? De alguna manera, yo imagino que lo que quiere Microsoft en este momento es, si es que realmente existe esta compra, que probablemente lo sepamos mañana, si es que existe, yo creo que busca prestigio. dentro de sus equipos first party. Y yo, por otra parte, me fío un poco de la política de Phil Spencer. O sea, creo que de verdad sí que quieren dar un giro hacia hacer juegos de calidad y volcarse más en el software, ¿no? A ver, esto es una estrategia conjunta que ya iniciaron con la compra de Ninja Theory. Es decir, Microsoft se dio cuenta de su error a esta generación de tener pocos estudios first party, y en el siguiente quieren estar preparados desde el minuto uno. Y Obsidian es un fichaje cojonudo. También tened en cuenta una cosa: cuando Microsoft compró Rare, pensábamos que Rare iba a mantener un poco la calidad creativa de antaño con Nintendo, y eso no fue así, ¿eh? Fue una decepción bastante grande lo de Rare con Microsoft, y de hecho es una decepción que a día de hoy sigue provocando sus ciertos disgustos. Entonces, hay un pequeño margen de duda ahí. Y vamos a hablar de Warcraft 3 Reforged, que es el remake de Warcraft 3 anunciado la semana pasada en el BlizzCon. Porque bueno, esta semana hubo una entrevista a Brian Sousa, que es uno de los responsables de este remake. Y bueno, algunas personas pues se mosquearon un poquito, ¿no? Porque Brian Sousa comentó que querían hacer, manteniendo la esencia de Warcraft 3, un juego un poco más accesible, ¿no? Los que hayáis jugado a Warcraft 3, reconoceréis que Warcraft 3, pese a que era más fácil que el 1 y el 2, que el 1 y el 2, la verdad es que son juegos muy jodidos, muy jodido pasárselos. Warcraft 3 no era un juego fácil, había misiones que eran bastante difíciles, ¿no? Y no tenía un selector de dificultad. Bueno, podías hacerlo más difícil. Pero el caso es eso, que ya la dificultad por defecto era bastante difícil, ¿no? Sobre todo, yo recuerdo estas misiones que a lo mejor tienes que estar 30 minutos aguantando oleadas y a lo mejor te jodían cuando quedaban 5 minutos y estar media hora otra vez jugando, ¿no? Bueno, el caso es que en una entrevista comentó que Warcraft 3 no tenía un modo fácil y que querían intentar con este Warcraft nuevo hacerlo un poco más accesible y más cercano a los tiempos de ahora, pero sin perder la esencia de los originales. Mucha gente ya está pensando en que van a casualizar el juego, pero es que realmente yo creo que simplemente pues a lo mejor añadirán alguna ayuda a la dificultad, sobre todo en los niveles bajos, ¿no?, de dificultad, para que la gente pueda jugarlo, también para enganchar a la gente al género de estrategia, y alguna que otra ayuda, mejoras en la interfaz, etcétera, un poco pues para hacer el juego más actual, ¿no? Pero no, de ninguna manera creo que el juego vaya a ser peor o nada así, sobre todo sabiendo que viene de Blizzard, ¿no? Pero es que hacerlo más accesible puede no tener nada que ver con la dificultad. Claro, es que a eso me refiero yo, que a lo mejor no tiene que ver con la dificultad, sino pues con hacer que visualmente sea más accesible, que las herramientas sean más fáciles de usar, no, etc. El género ha cambiado bastante, no tanto como otros, pero ha cambiado bastante en todo este tiempo. Y hay mecánicas que se han mejorado y obviamente introducirlas pues es un acierto, y sobre todo ir con los tiempos, ¿no? Yo no, a lo mejor también le rebajan la dificultad, pero vamos, para mí ya era un juego bastante fácil. De hecho, de ahí viene el nombre de que le dimos en el ciber al Warcraft Pokémon este, que los héroes te hacían que el juego fuera más fácil, bueno, entre otras cosas. Eso, Oscar, cuando Oscar, te juegas la campaña, es distinto a la campaña. Ves lo jodido que es el juego. Bueno, es un juego fácil, ¿eh? Yo recuerdo de jugar Warcraft 1 y sobre todo el 2, y para mí eran juegos bastante más jodidos que el tercero. Y ahora eso, si queréis, podéis decir que no. Puede ser. Warcraft 2 es un juego muy difícil. Bueno, o sea, yo no me lo llegué a acabar porque es difícil de cojones el juego. Yo recuerdo que en aquella época para mí el héroe desvirtuaba el juego porque te hacía que todo fuera más fácil, pero bueno. Sobre este juego, yo me puedo informar, leí bastante de eso. Y van a utilizar el mismo motor gráfico que utilizaba el anterior juego, pero lo tienen que adaptar a la tecnología actual, ¿vale? Porque el juego ha quedado muy desfasado, ¿no? Entonces, lo que van a hacer es, con la misma base de motor, esto no quiere decir que sea exactamente el mismo motor, sino que utilizan la estructura básica del mismo, van a intentar rehacer todo el juego. ¿Qué cosas buenas tiene esto? Que, por ejemplo, los mapas van a ser compatibles. Sí, eso es una cosa que pero otra cosa, lo que no va a ser compatible, debido a que como decía, solo se mantiene lo básico del motor, pero todo demás cambia, son los mods. Los mods no va a valer prácticamente ninguno. Pero sin embargo, todos los mapas que hizo la comunidad para el online sí que van a estar disponibles. Eso va a valer. Van a poder exportarse, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace Blizzard con esto? Lo que hacen es redoblar el juego, porque lo van a redoblar. Hacen toda la mejora gráfica, cambian toda la geometría, cambian todas las texturas, actualizan el motor a los sistemas actuales y aparte de eso, pues van a agregar una especie de misiones adicionales, una cosa aparte de la campaña, ¿no? Y aparte de eso, van a cambiar todo el sistema online, es decir, van a meter un sistema online del siglo XXI. Y aparte de eso, van a rebalancear las unidades de cara al online. Porque ellos esperan hacer de esto un eSport, supongo. El otro día, un poco después del anuncio de Reforged, vi una comparativa de la cinemática del original y la cinemática nueva, ¿no? He de decir que en aquel momento tuvo bastante mérito aquella cinemática, era bastante espectacular, un poco simple pero bastante espectacular para aquel tiempo. Después vinieron muchas cinemáticas mejores por parte de Blizzard, pero bueno, tenía su mérito. Pero a mí lo que más me llamó la atención es ver cómo a lo largo de las distintas épocas el diseño cambia una barbaridad. Si veis la cinemática primigenia de Warcraft 3, el orco es directamente un gorila, tiene la cabeza y la cara de gorila. Y sin embargo, cuando la vimos, yo casi me cago encima de lo bien hecha que estaba. Sí, pero y la ves a día de hoy, como hacen los orcos Blizzard, y la cabeza, la cara es totalmente diferente. Y es una cosa que no sé, me pareció muy curioso. Hay una cosa ahora que rehacen las cutscenes del juego que tengo ganas de ver, que es la cutscene legendaria de cuando Arthas se carga a Reiter Enas. Spoiler. Su padre, ¿no? En esa. Es tremendo. Es glorioso porque el tío entra en plan oscuro y tal, porque él ya está jodido. Y la ciudad es gloriosa y le reciben tocando toda las campanas. Y lloviendo pétalos de rosa, tío. Como en la peli de Gladiator. Y el tema es que es ultra legendaria y además está tan bien hecha esa escena visualmente. Es decir, la ves hoy en día y dices, joder, una buena CG. Sigue pues siendo momento, muy digna esa. En el momento te cagabas, decías, guau. Porque claro, veías las de Final Fantasy, que eran el momento de Final Fantasy, y comparabas y decías, bueno, los líderes ya sabemos quiénes Blizzard son. Blizzard siempre está un paso por delante. Yo en no estoy tan de acuerdo. Bueno, para yo, mí, vamos, estoy al 100% en esto. En esa época estaban. A ver, no. Hubo una época que incluso Final Fantasy estaba por delante. Más tarde, a partir quizá de Diablo 2, ya no. Pero antes de o sea, en los 90, yo creo que las cinemáticas de Final Fantasy estaban por delante. La del Final Fantasy 8 sigue teniendo muchísimo mérito a día de hoy también. Yo creo que le da un par de vueltas esta, ¿eh? Bueno, y nos vamos con la sección de las noticias de los oyentes. Ya sabéis que, por una parte, están las noticias pues que salen en portada en todos los medios. Y por otra, pues esas noticias que a lo mejor no son tan conocidas, pero que vosotros pues nos mandáis y que consideráis que tienen que tener cabida en este programa. Y hoy vamos con una noticia de David Díaz, que nos habla del rodaje de la película de Monster Hunter. Un peliculón, una película que va a competir pues con Scorsese y Sergio Leone y todo esto. No, con Sergio Leone no. Bueno, pero quiero decir con el legado de Sergio Leone. Sí, ¿no? Y dice, buenas Jorge, soy Sol Bad Guy, entre paréntesis David, y comparto esta noticia para que Oscar eche mierda sobre Paul Anderson, que es el director de la peli. Paul Anski. Es la primera imagen del rodaje y ya no necesita ver más para apreciar lo poco que se va a parecer al fantástico mundo de Monster Hunter. Un traje militar y un M16. ¿En serio, Paul? ¿Qué será lo próximo? ¿Adaptar Gran Turismo y hacer una peli de motos? Y yo que esperaba ver gatetes. Y bueno, nos manda el enlace y dice, gracias y un abrazo, Jorge. Y bueno, en la imagen podemos ver al protagonista de la peli, Diego Boneta es el actor, que interpreta al sargento Marshall. Y que lleva ropas de militar actual con una pues con un fusil de asalto. Y está ahí como en una zona del desierto, ¿no? El caso es que, bueno, la imagen, que no se parece en nada a nuestra idea de Monster Hunter, de ese mundo medieval, con máquinas y tal, no se parece nada. Pero bueno, todavía no hemos visto mucho, ¿no? Esta película, además de contar con este actor, con Diego Boneta, Diego Boniato, además cuenta con Mila Jovovich, que es la, será la actriz principal. Y su mujer. Esta mujer de Polaris. Claro, y con Ron Perlman, que a mí, ojo, respeto a Ron Perlman, a mí voy a ir a ver la peli por Ron Perlman. Me tiene que darle de comer a sus... Me descargaré la... no creo que vaya a verla al cine, la verdad. Básicamente, no. Lo que dijeron es, mira, se acabó hecho de Resident Evil, hay que seguir con más juegos o sí, tal, que se nos y acaba... Llamad a la pava de Resident Evil. Y ya está. Que es mi mujer, exacto. Bueno, Oscar habla. Sí, va a echar bilis, Oscar. A ver, vayamos por partes, como decía aquel. La primera imagen de la supuesta peli de Monster Hunter ofende bastante, porque como dice Jorge, es un militar que, pero ojo, el tema de la trama viene que un grupo militar estadounidense, llámense Rangers Delta o lo que sea, hace una especie de viaje temporal o entre universos y, dimensiones. Y acaba en el mundo exterior con Shansung y, sí, claro. Y Raiden. Y acaba peleándose con M16, bueno, MA4 y cosas de esas contra dinosaurios de Monster Hunter y demás bichos. La imagen ofendió a todo el mundo, le gusta Monster Hunter y se lió la de Dios. Y unos días después, un día después, sale Mila Jovovich, caracterizada así más o menos con una armadura tipo Monster Hunter, bueno, eso pretendía, y sale con el mítico gancho, creo que era el gancho de, no sé, se llamaba Slinga, me parece, de los Monster Hunter actuales para colgarte y todo eso, y dice, tranquilos chicos, después de todo el revuelo, veréis que Monster Hunter, mira, mi armadura lleva la Slinga esta, tranquilos que esto va a ser la hostia. Y la verdad es que la imagen sigue dando la misma pena, bueno, un poquito menos, pero sigue dando pena. Y yo me pregunto, después de que este tío haya llevado Resident Evil al cine de una manera bastante lamentable. Capcom le ha dado el permiso para Monster Hunter. Te voy a decir una cosa, aunque te parezca... Que sí, a nivel de pasta, mucho, que sea, es bastante para lo que era. La franquicia Resident Evil ha sido un éxito brutal de recaudación. A Capcom se lleva una tajada de eso. Y a Capcom le gusta más la pasta... Pero ¿qué es más importante? ¿Qué es más importante? ¿Qué? ¿La pasta o...? O el bien. O la calidad de tu marca. Sí, efectivamente. La pasta, mira, del prestigio, la pasta. Yo creo que el señor de los Martínez de Capcom dice, mira, las películas pueden ser una puta mierda, pero nosotros nos ocupamos ya con nuestros juegos de mantener la calidad narrativa. Bueno. Sí, yo creo que lo veo así. Es decir, las películas es otra cosa y nuestros juegos son... Pero es que hubo una época en la que las películas eran bazofia y los juegos, pues, pero, vamos a ver. El movimiento se demuestra andando. O sea, cada entrega nueva de Resident Evil era peor que la anterior. Un bucle de mierda y de putrefacción. Curiosamente, las que más vendieran son las peores. Y la saga de Resident Evil mantiene su autonomía y calidad. Bueno, calidad más o menos. Por eso te digo, con el 5, el 6, ahí hubo un apogeo, bueno, pero mira, de lo mediocre importante. Ha sido la hostia, Revelations, pues, mantenido el tipo, tal. Joder, Resident Evil, la primera entrega de Resident Evil, la primera película, que fue el año 98. 99. Pues ya 98, salió el remake, 99, Resident Evil 0, Resident Evil 4. Yo creo que la cosa suda mientras le paguen dinero. La primera, obviamente, como era novedad, hostia, una peli de Resident Evil, yo esa la fui a ver el cine. Sí, yo también la fui a ver, súper ilusionado. Y dije, mal, pero bueno, al menos divertida. Sí. Pero nunca más, bueno, no volví al cine a ver una película de Resident Evil. Me pasó igual que más. Oscar, dime. ¿Sabes que actualmente el juego más vendido de historia de Capcom es Monster Hunter World? Sí. De hecho, Monster Hunter 11 es la, millones la, de copias. La franquicia más vendida de sí, Capcom. Sí, de hecho, entre los 10 primeros más vendidos de Capcom, creo que 4 son Monster Hunter. Estoy muy orgulloso. Pero, Oscar, ¿qué es como si que, los hubiera hecho yo. ¿Qué opinas de que World sea el más vendido de toda la puta historia de Capcom? Joder, me parece normal. Salen más plataformas de lo habitual. Salen sobremesa, que veníamos pidiendo un Monster Hunter de sobremesa potentorro desde hacía tiempo. Pero... date cuenta que ese juego vendió más que Street Fighter 2. No, pero Street Fighter 2 tiene 5. Mucho mérito, ¿eh? Que sí. Sigue ahí en el top. Bueno, o sea, un Street Fighter 2 cada año. No, pero creo que solo cuenta el de Super Nintendo, ¿eh? ¿Y los de Mega Drive no cuentan? Sí, pero está más abajo en la lista. En Super Nintendo vendió más de 6 millones de copias. Tiene mucho mérito. A mí me sorprendió no ver ningún Mega Man en la lista de esa. No, yo creo que son ya juegos más tipo nicho, ¿eh? Pero Oscar, yo tengo una duda. O sea, Monster Hunter World es el juego más vendido de historia de Capcom. ¿Y cuántas copias se han vendido en PS4 y cuántas en One? pues seguramente el 80%. Bueno, con la salida del juego en PC, la balanza de PS4 ha bajado un poco, porque en PC ha vendido, yo creo que incluso bastante más que en One. ¿Qué sería? ¿60, 20, 10? Pues o algo así, no sé. No tengo los datos, pero probablemente. Que ha vendido mucho más en PS4, eso, vamos, eso sí. Es algo que... Por cierto, también salió la lista de los Resident Evil más vendidos. Y me parece que el 7 estaba tercero. Sí, está tercero. Y me parece una grandísima noticia. De hecho, el primero es el 5 y el 5, segundo el 6. 5, el 6 y el 7. A mí el 7 me parece un juegazo. Pues sí, a mí me gustó mucho. Bueno, y hasta aquí las noticias de los oyentes. Ya sabéis que para participar en nuestra sección simplemente tenéis que escoger una noticia, mandarla a jorge@complejolanda.com y escribir un breve comentario adjuntando la fuente de la noticia. Ya sabéis que necesitamos la fuente para comprobar que esa noticia pues es real, ¿no? Y que no nos metáis un gol. Y también pues para ver más fuentes y comprobar pues la repercusión que ha tenido esa noticia, ¿no? Esta sección es vuestra sección para hacer este programa un poco más cercano a vosotros y que sea, pues, no sé, un ambiente un poco más familiar para todos, ¿no? Y ahora sí, nos vamos con la noticia de la semana. PlayStation Classic Mini, o más bien sus juegos, estarán en inglés. En inglés. En inglés, qué desalentador, amigos. Ya sabéis, la semana pasada hablábamos de la lista de 20 títulos que, bueno, la verdad es que deja un poco que desear. Y hoy se ha anunciado, bueno, esta semana se ha anunciado que definitivamente la consola traerá los juegos en inglés. Y bueno, algunos medios de prensa ya han podido probar la consola. Han podido probarla, algunos han subido incluso pantallazos o GIFs o vídeos incluso. Y bueno, podemos decir que la interfaz es un truño, o sea, la interfaz es una cosa terrible. O sea, que da la impresión de que no se lo han currado nada. Está hecha con el Paint. Y luego, que yo no creo ni que sea ni un homenaje a la época, tampoco. Porque en la época yo creo que había cosas mejores. Pero el caso es que, bueno, se ha confirmado que viene en inglés. Digamos que algunos medios de prensa hablan de que la emulación no es del todo correcta en algunos juegos. Y se quejan bastante de que la interfaz es bastante ortopédica. Bueno, en general hay malas críticas al software, pero sí buenas críticas al hardware, ¿no? O sea, que si queréis tener un mueble bonito en la vitrina, pues muy bien. Las críticas buenas son al plástico, ¿no? Exacto, las críticas buenas son al plástico, a que la consola se parece a la consola real, es muy bonita, muy, muy bien hechita, pero lo que es a nivel jugable, pues parece ser que los que la han podido probar dicen que no... Es bastante decepcionante, ¿no? Que por cierto, lo del idioma, vamos, se veía venir, que os lo dije yo el programa anterior. Pero es que eso no es lo peor. Es que incluso se habla de que aquí en Europa llegan las versiones PAL. O sea, en inglés y versión PAL. O sea, que a 50 Hz. De que entres a 50 Hz. Es comerte yo, a ver, es una chapuza a todos los niveles. Pero es más, a mí, perdona, Víctor, lo que más me jode, obviamente, que es que los juegos tiren regulero. Es decir, que el emulador sea perruno. La cosa es, ¿os acordáis de aquel emulador de PC que Sony había litigado con ellos, que no los pudieron echar abajo y entonces los compraron el emulador? Bueno, pues es el que han usado. Ese emulador de código abierto. Este. Pues sí, pues es el emulador que han usado ellos para esta consola. Cuando ellos tienen en PSP un emulador de Play 1 que funciona bastante mejor o que debería funcionar bastante mejor. Bueno, pero a lo mejor las condiciones en las que querían ellos reproducir esta consola pues no eran las... que buscaban, ¿no? Pero vamos, que no es excusa de nada, ¿eh? Yo cuando se vio la semana pasada, vimos aquí la lista, ¿no? Ya fui bastante crítico con eso, ¿no? Pero claro, lo que ha pasado ya con la versión que van a traer, el asunto de interfaz y otras cuestiones que se han estado comentando, para mí ya queda probado que hay un nivel de dejadez extremo con lo que es este aparato. Es decir, un aparato que, para empezar, no traslada lo que es el legado de la máquina en absoluto, está hecho a parece que está hecho, o tiene pinta de que está hecho a prisas y sin mucho interés. Más bien a prisas no, pero con desgana sí. Y la cuestión de descuidar a los mercados. Es decir, en España tuvo bastante influencia PlayStation, pero bueno, no parecen acordarse de aquí en cuanto a idioma. Y bueno, al resto de países de la Unión Europea imagino que les llegará también en inglés. Así que hice bien en cancelarla, la verdad. No sé, a mí he leído cosas preocupantes. También es verdad que hay mucho cruce de opiniones. Unos dicen que la emulación es regular, otros dicen que es fantástica. Yo no sé quién coño creer. Habrá que esperar a que la consola se lance y hagan pruebas de rendimiento pero reales. ¿Quién ¿no? dice que la emulación es fantástica? Pues mira, he leído la PlayStation Magazine o una de estas. No. A ver, si quieres digo medios. Por ejemplo, leí en El Mundo y hablando de que la emulación era fantástica. En Valdan dijeron que la emulación era decente, ¿vale? También es cierto que la probaron un par de horas, que tampoco van a estar allí toqueteando todos los juegos, con lo cual falta rodaje. Pero no sé, yo creo que Sony ha pecado un poco de... ¿Cómo decirlo? De vaga. No, de vaga no, aparte de eso. Confiada. Sí, de confiada porque saben que la marca vende. O sea, efectivamente, Sony siempre le pasa eso, le pasó con PS3. Venían del éxito alrededor de PS2 y PS3 tuvo un inicio asquerosísimo. Se pensaron que por el hecho de ser PlayStation la gente se iba a gastar 600 napos. Y tengo la sensación de que con esta PlayStation Mini, como vienen con toda la inercia de PS4, con toda la nostalgia de PS1, que si le hacen un productillo así de medio pelo, la gente va a tragar. Y la gente no es idiota. Y más aún a día de hoy, con la información que hay en todos lados. Es que, no sé, es un poco decepcionante. Yo aún no sé qué hacer, debo decirlo. Mira, el tema es. Si te vas a comprar la consola para tenerla en la caja, en plan coleccionista, y te vas a gastar esos dineros, lo mínimo que pides es que lo que tú tengas, y más siendo un coleccionista, es que sea un producto más o menos premium. Si tú ves que no está a la altura, aunque en realidad no la vayas a usar nunca, pero ves que es una chapuza a todos los niveles, deja de ser un producto premium y deja de ser algo atrayente para los coleccionistas. Sí. Y en ese aspecto yo es que creo que la han cagado aún más. Porque el destino de la consola, yo creo que pocos iban a tenerla en el mueble para ser jugada, la verdad. Yo estoy un poco con lo que decía David antes, de que Sony ha pecado de confiada con este producto, ¿no? Sabiendo que su marca vende, que bueno, viene el mercado navideño, que la gente tiene buen feedback de las consolas mini de Nintendo. Yo la verdad es que comparo, porque es legítimo compararlo con los productos de Nintendo, que en ese sentido Nintendo sí que ha trabajado bien en ofrecer un producto de calidad, ¿no? Tanto con la NES Mini como con la Super Nintendo Mini. Y lo que comparo con a Sony con Nintendo, cuando vemos estas cosas, porque Sony no es la primera vez que falla en este tipo de cosas, ¿no? Es que a Nintendo le importa más el prestigio de su marca, ¿no? Es verdad que Nintendo es capaz de venderte cualquier mierda con su logo, es verdad, pero te vende mierda bonita y bien hecha, ¿no? Entonces, pues, si eres fan de la compañía, te la compras, etcétera. Y Sony es más confiada en que su producto, por ser PlayStation, va a vender. Y en ese sentido, no sé, a mí es que me decepciona mucho. Porque, sobre todo porque cuando vi el anuncio de esta consola yo me ilusioné bastante. Pensé, jo, pues qué bien, me la reservé y tal. Pero a medida que iba pasando el tiempo y se vieron estas cosas, pues la verdad es que me quitó las ganas. Y yo hice como Vito, yo la cancelé esta semana la reserva, la verdad. Y yo, me da mucha pena porque me interesaba el producto, pero... A ver, yo os explico mi situación. Yo mantengo la reserva, voy a esperar a ver qué pasa. Voy a esperar a ver si vas a una tienda y hay PlayStation de sobra y se puede conseguir fácil. Yo reconozco que tengo un cierto... ¿cómo decirlo? Un cierto toque de fetiche, ¿vale? Yo pienso en esa PS Mini al lado de la Super Nintendo y Nintendo y no sé, me hace un poco de ilusión, David, verla ahí puestecita. ¿Tú te la comprarías aunque por dentro estuviera vacía? No, o sí, no sé. Pero, y reconozco que... Aunque esto es un absurdo, pero sé que lo es. A mí que te recargas que tengo el directo Scat y es compra casi segura, así. Va a ser el único que juegue. Pero al lío de lo que decía Oscar, a mí realmente, Oscar, no te creas que... A ver, claro que me interesa un producto ahí en la estantería y demás, pero me interesa principalmente para jugar. O sea, el Super Nintendo Mini le he echado un porrón de horas acojonantes. O sea, la enciendo, la tengo enchufada pero, y es la hostia. Pero espera. tú eres un caso más o menos raro en este aspecto. Porque tú tienes una enchufada, pero tienes otra en la estantería cerrada. Sí, pero ya, porque Super Nintendo es mi consola histórica. Y de NES Mini también. Sí, luego compré una para... Y con PlayStation Classic vas a comprar una para la estantería y otra para tener enchufada. Y otra por si acaso. No, te aseguro que no. No se merecen tanta pasta por mi parte. Te aseguro que no. Son 100 pavos, o sea, te aseguro que no. Si fuese un producto... con un catálogo no tan decepcionante como este, porque es un catálogo decepcionante. Además, yo os lo dije, me parece raro que solo confirmen 4 juegos. 5. Eso, bueno, en su momento. Eso quiere decir que el resto de juegos a lo mejor va a haber mucha polémica. Un catálogo decepcionante. Pero mira, si hubiesen traído, no sé, el idioma en castellano, una emulación de la hostia, yo qué sé, una interfaz así currada. Bueno, pues mira, vale, no es lo que yo esperaba, pero bien, me puede llegar a emocionar. Pero es que a día de hoy casi todos son pegas. Lo único que no es pega es lo que decías tú, el plástico. Es lo único que es así mono y entrañable. Pero lo demás, tío, es que no. Es que ese es el problema. Es que a día de hoy es poco atractiva. Lo es. Y de las clásicas es la más cara y es la que tiene el peor catálogo. Sin duda. Y claro, va sumando sí. Y dices no. Y que conste que estos días, no sé si se va a cumplir, pero he leído mucha gente que se da de baja el tema, en los foros, cancelando reservas, a ver, y tal. También es la gente más, los pros, los que estamos informados, somos la minoría. Igual el gran público se la compra. Pero no veo que sea un producto para el gran público. Yo creo que es un producto precisamente para la gente como nosotros. Pues no sé, Jorge, no sabría qué decirte. A lo mejor sí. Pero también os digo una cosa: es decir, Nintendo con NES y Super Nintendo son productos decentes, tampoco me parecen productos maravillosos. No, pero son. Pero cumplen más o menos. La emulación está bien hecha. Bien y tal. La interfaz es bonita. La selección de juegos es decente. Es decente. Podría ser mejor podría en algún caso. Podría ser mejor en algún caso, pero es decente. Pero lo hicieron medianamente bien, pero es que Sony no lo ha hecho bien. Yo creo no que lo único que puede salvar la PlayStation Classic es que sea ampliable. Ah, bueno, eso ya está por si es ampliable como es ampliable, Super Nintendo Mini, seguramente, entonces la cosa cambiará un poquito. Seguramente sea ampliable, pues eso, en cuanto salga la consola la van a abrir vamos, sacarán algún hardware o algún USB, o sea, sí, algo que te puedas descargar en USB, lo metas y ya esté. De hecho, sabéis que los mandos se conectan por USB. O sea, que ya, claro, ya habrá gente que juegue con mandos de todos los colores. El tema está. Entonces, lo que estarías comprando sería una carcasa de una Raspberry. Exacto. Sí. Pero en cuestión de PlayStation. Ver, mucha gente está comentando, bueno, a mí me da igual, porque total lo voy a piratear y le voy a meter 10.000 juegos, ¿vale? Pero para eso ya existe la Raspberry. Quiero decir, es mucho más barata. Vamos a ver. Yo entiendo así. La razón de ser de la NES Mini, Super NES Mini, PlayStation Mini, es que es un producto homenaje para los fans de estas marcas, que tienen una colección de juegos determinada en su interior, y que de alguna manera, pues es la perspectiva que tiene la marca en cuestión del homenaje que ellos quieren hacer a esta consola, y tú, como usuario, te lo compras. Porque este es el homenaje que Sony hace a su consola. Pero Víctor. Es curioso, porque Super Nintendo, aparte del tema de poderle meter un montón de mierdas a NES Mini Super Nintendo, el producto base era atrayente. Sí, pero entonces era un plus atractivo, el hecho que tú pudieses piratearla. Vale, pero no estoy de acuerdo, David, no estoy en ese punto. Yo lo que quiero decir es que para mí, piratear una de estas máquinas mini carece totalmente de sentido. A mí también, es más, luego ahorras dinero comprándote una Raspberry si tú lo que quieres es piratear. Pero yo no lo veo tan así. A ver, yo sí, totalmente. Te compras una NES Mini. La quieres sobre todo para usarla. Tienes la posibilidad de sumarle chorrocientos juegos. Pues lo haces. Aparte, es que tendrías. No, yo no lo veo. Pero así, Oscar, lo que te quiero decir, y creo que también con te la Víctor, con la carcasa que mola, no con una Raspberry. Pero es que tú no te compras un Super NES Mini para piratearla. No, yo la compré para tenerla en el armario. Bueno, pero no te la compras exclusivamente para eso. No tiene sentido. O sea, para eso ya está una Raspberry. Mira, y no estarías pirateando, la estarías aprovechando. Por ejemplo, cuesta la mitad. Te voy a decir mi caso. Yo no tengo una Raspberry. Sí. Tengo una Wii tuneada con un montón de juegos de muchas plataformas. En mi caso, comprar una segunda Super Nintendo Mini a modo de Raspberry, pues tampoco sería algo tan crudo, es decir, me estaría comprando una Raspberry con una carcasa que mola y la ampliaría esa Super Nintendo Mini. Sí, pero quiero decir, Oscar, el precio, el gasto sería más o menos el mismo. Para mí eso, si tu objetivo es aumentar su catálogo o la opción que tienes ahí disponible, para mí no tiene ningún sentido. Porque si yo quisiera hacer eso, tengo una opción más barata y que está diseñada precisamente para eso. y que puedo sacarle mucho provecho. Más, o un PC. Más, vamos a parar de aparatos. Más barata tampoco. La Raspberry. Bueno, es más barata. Más barata, Oscar, tío. Pero no mucho más. Joder, es que ese no doble más. De barata. No, Aprendiendo NES Mini valía 90 pavos. No, yo, 80. Yo 80 ya las he visto a. Super NES. Y a 69. No, ya Raspberry y la Super. Oscar, ya Raspberry son 30 euros. Sí. Vale, pero es más fea que una Super Nintendo. Joder, macho. Una carcasa para la Raspberry son 10-15 euros. Incluso una de NES, si quieres. Que sí, o puedes tener la Raspberry solo con la placa. Oscar, que vamos a ver, que ahorras pasta y es mejor opción. Lo que pasa es que, de alguna manera, yo lo digo a colación de que se está haciendo una especie de... Bueno, pero no pasa nada, porque esto lo pirateamos y tal. Como mira, voy a arreglar yo lo que Sony no ha hecho, ¿no? Con la máquina. ¿Pero sabes quién ha dicho eso? Los jodidos fanáticos de Sony. Por autoconvencimiento. Oye, sí. Este producto es decepcionante, pero oye, pues piratearlo, joder. Está bien, ¿no? Pues no. O sí. Pues no. A ver, ¿y por qué no? No, pero es que hay que hacerlo bien desde la base. Sí, vale, ¿no? Pero yo qué sé, no, es como... Lo suyo sería que Sony no hiciera que tuviera esa necesidad de piratearlo. Es como sacar un juego que es una cagada y empecé y la gente lo mejora a base de mods. ¿Pero vas a decir que te vas a gastar 100 pavos en comprarte una Raspberry limitada solo para poder añadirle más juegos? No me jodas, hombre. Eso no tiene puto sentido. Es que no lo tiene. ¿Quién dice eso? Es por autoconvencimiento. Pero ya que la compras para usarla, ¿por qué no hacerlo? Bueno, ahí está el tema. Que sí, Oscar. Pero es que no me has entendido. Si ella es un producto bueno, eso que decías tú antes. Si hicimos un producto bueno y premium, es que la compras con más ganas, joder. Claro. Pero es que en este caso no lo es. Claro, es lo que estoy diciendo. Es como, lo joder, compras con pocas ganas y dices tú ya, pues mira, ya en mal menor le hago yo el tuneo. Te lo planteo de otra forma, Oscar. Tú vas un día a MediaMarkt y dices, joder, quiero comprarme... una consola de estas mini para piratearla, porque soy así de especial. No te comprarías la PS Mini ni vamos ni harto de vino. ¿Te irías o por la NES Mini o por la Super Nintendo Mini? Hombre, supongo que por la Super Nintendo Mini, que pues es más pequeñita. Bueno, yo doy por hecho que la PlayStation Classic es más grande que la Super Nintendo Mini. No sé, ya te lo confirmaré. Me daba sensación. Bueno, vamos a continuar. Foro, Oscar, ¿qué han estado comentando? A ver, vamos al foro. Decía Brutal Vomit, buenas primigenios landianos, sabía que este juego iba a caer sí o sí en el programa, y si bien este juego está en mi lista de deseados para caer en navidades, de los pocos vídeos que he visto me he quedado un sabor de que se ve bien, pero no más que eso. Aún así es Cthulhu y tiene que probarse de todas maneras, a ver qué me comentan al respecto. Vamos con el siguiente. Malder dice, muy buenas Chulchu Demon, otro viernes aquí con un programón que personalmente espero muchísimo. Este análisis será la prueba de fuego para comprobar si me compro o no este título, que tengo las esperanzas. Levante por todo lo alto el nombre de Call of Cthulhu, que tan arriba dejó el Dark Corners of the Earth en su momento. Y dice postdata, algo que me dice... que el topo fue localizado y destruido por Víctor, así que Aval, el teclado me corrigió y casi pongo anal, tuvo que recurrir al espíritu del Pulpo Pol, que volvió a fallar. Pues es cierto, esta vez Aval falló, sí, la porra. Dijo el vampiro. Vampire, David. Ay, y no dijo el... Pues te voy a decir una cosa. Apunto. Iván, David que, dejó pistas, sí. Efectivamente, yo el día que... Bueno, mejor dicho, que me lo consiguieron, publiqué una foto en Twitter, Ya, pero tú publicas muchas fotos de muchos juegos. Hay que estar atento. Pues había pistas de la hostia. No importa que aciertes siempre, que si fallas una vez, bueno, ya estás pero marcado. Pero has fracasado, yo me alegro de eso. Denis el Azul dice, buenas, bueno, y escribe en élfico, Cthulhu y otra frase en élfico. O esta es la lengua que es no se puede... La lengua primigenia, tío. La que no se puede pronunciar. Dice, parece que esta semana toca un juego fetiche para Bono. Por cierto, ya que vais a hablar de Cthulhu, hay un cómic en el que una chica invoca por accidente a Cthulhu al despertar y luego este se queda de ocupa en su casa y no destruye el mundo porque se entretiene con la telebasura. Os lo recomiendo leer. Os dejo dos tiras y al final en el enlace salen Chulchu y una rubia, seguro que ya tiene el sello de aprobación de Bono. Bueno, el hentai de calamares y tentáculos es más bien de Gaspar. Pero bueno, efectivamente deja unas tiras en el mensaje. Os recomiendo que paséis por el foro y le echéis un ojo. No tienen desperdicio. Celera dice, buenas Heretic. Heretic ha cumplido años esta semana, ¿verdad? Heretic se lanzó en el 97, sí. No, en el 97 no. Heretic, sí, 97 se lanzó. La dice, independientemente del año en que se lanzara, no. Supongo que todos los años cumple años. Ya, pero hablamos de 20, 30 años. No, no, hombre, no, me estoy equivocando. Con Exen puede ser. Heretic 2 fue el que cumple 20 años. Vale, pues dice Celera Buenas Heretic, a ver vuestra opinión de este Call of Cthulhu, que desde luego apunta a maneras. Un saludín. Kingdom dice Buenas Necronomicon. No me esperaba este análisis, pensaba que hoy tocaba el del juego ese de los tíos montados a caballo, pero bienvenido sea Cthulhu. Lovecraft es uno de mis autores de terror favoritos y me he tragado casi todos los juegos que han sacado basados en su obra, este incluido. Me ha gustado bastante, creo que capta muy bien la esencia y el mundo, del mundo y la atmósfera, pero hay que reconocer que es un juego muy limitado en varios aspectos. Por no hablar del precio, creo que 20-30 euros hubiera sido un poco más ajustado. Pues nada, me despido deseando conocer vuestra opinión porque este juego se presta a debate. Dice, por cierto, decirle al Cocademon que deje de sodomizar al mono cazoide. El pobre debe estar traumatizado o algo, que ya casi no sale. Último mensaje de la ronda, dice Fuster Gamer. Buenas a todos desde la tierra de las tortas ahogadas y el tequila. A ver qué tal está este juego de Cthulhu. Y me imagino que la segunda parte es la mierda que nos gusta. No, es la que no nos gusta. Justamente ayer estaba escuchando la mierda que nos gusta la temporada 11. Ya estoy buscando el Terminator Salvation para los logros. Bueno. Y se ríe. Si es la mierda que nos gusta, para ver cómo es la mecánica, porque tengo uno que en su momento era una mierda y cómo me fascinaba. Bueno, pues saludos y a esperar el programa. Bueno, perdón, Jorge. No, quería solo comentar para los que no lo hayáis escuchado. Hay un programa que hicimos, creo que la temporada pasada, ¿no? Sí. Que era especial mierda que nos gusta, juegos de mierda, pero que por alguna razón nos gustan a nosotros, porque la verdad es que hay bastantes. Sí, tío. Estoy deseando que ese programa llegue porque tengo un montón de joyas de mierda. Claro, yo tengo más problemas porque soy más selectivo. Pero tú, como compras toda la mierda que sale, tienes ahí una. Tengo para, yo qué sé, igual 20 temporadas más de programa. Lo que pasa es que, por desgracia, hay más mierda que no me gusta que mierda que me gusta. Pero bueno. No, y es mierda que no gusta. No, y yo doy fe. Pero aún así va, da igual. Mejor no, aún así no vale. Seguimos con otras cosas. Bueno, antes de irnos con unos minutos musicales, os recuerdo que a la vuelta de la música voy a leer los nicks y recordemos que tenemos un concurso que se va a decidir al final del programa y es el siguiente. Si queréis ganar una clave para Steam de Sniper Elite V2, lo único que tenéis que hacer es poneros un nick en nuestro canal de Discord que sea un plato típico de vuestra tierra, ¿vale? La comida más rica o la que nos parezca a nosotros más rica. Nos vamos a buscar todos en YouTube. Perdón, en Google si no sabemos lo que es. Exacto. Va a ser el ganador y se llevará la clave. A ver, yo aquí veo un pequeño problema de base, ¿vale? A ver, David, vamos a hacer el experimento. Una pequeña moción de censura. Somos gallegos, ¿vale? A mucha honra, joder. Y hay gente gallega en el foro. Y habrá de platos gallegos. Y eso ya es. Eso no va a ser imparcial, joder. Pero yo soy un tío muy objetivo. Pero a mí me pone, si veo que tiene buena pinta, lo voto. Filloas locas o grelos verdes o grelos cuzulianos, yo premio, gano. A ver, lo veremos porque. O chorizo gallego con venas. Hay platos que no son gallegos que están buenos. Seremos justos. El que ponga, yo qué sé, calipo de carne, a David le encantará. Con venas. A David le encantará. En fin, yo qué sé. Vamos a otra cosa. Vamos con minutos musicales. Volvemos con más cosas. Thank you. Las noticias del videojuego más curiosas no pasan inadvertidas para nosotros. Descúbrelas en El Owner de la Semana. Bien, estamos aquí de vuelta. Esta sección os suena más de uno. Seguís en El Complejo Ande, programa de radio sobre videojuegos independiente que ya sabéis que podéis escuchar todas las semanas desde complejoanda.com, nuestro podcast. Estamos también en iVoox, en iTunes y en Spotify. Estamos también en directo los viernes a partir de las 10 de la noche en nuestro canal de twitch.tv. Es El Complejo Ande todo junto de canal. Y por supuesto en redes sociales, @complejoanda en Twitter, @complejoanda en Facebook, @complejoanda también en Steam, en PlayStation Network, en Xbox. En Steam además tenemos cuenta de mentores, de modo que podéis seguir desde la tienda nuestros análisis con una pequeña reseña que os lleva directamente al programa en el que hayamos analizado ese juego. Así lo tenéis más fácil para decidiros si comprar un juego u otro. Y por supuesto estamos en YouTube, El Complejo Anda TV, donde subimos vídeos adicionales a este programa de radio. Y ahora voy a leer los nicks de nuestro chat de Discord. Vamos a ver qué manjares, damas y caballeros, llegan aquí. Preparen el paladar. Vamos a empezar. Tenemos a anchoas, que no cuenta. No cuenta. Tenemos también a Alo Roma, Angus, Anchete, Apt Install Coffee, Aralgon, Arco, Artorias 007, Aurelio 007, Aurelio C129, perdón, Valterra, Bereng, Bizcocho de Kiwi, del día. Ese tiene posibilidades. Sí, de diarrea. Tenemos a Brutalog Vomitog, a Butifarra, a Monjetes y a Elioli. Que esto será. ¿De dónde será esto? Butifarra. De Valencia. Valencia. Los Elioli. No, la Butifarra. Butifarra. La más bien catalana. La Butifarra, ¿no? Sí, o de la zona de Baleares también. Ah, pues bueno, puede ser por ahí, por esa zona. A ver si nos lo especifica. Tenemos a Colos Cachopo. Cachopo. Evidentemente de Asturias. Nunca he comido cachopo y mira que es algo que está entre mis prioridades de hacer. Pues en Galipizza tienes pizza de cachopo. Sí. Tenemos Callos a la Madriloca. Callos Duty. Espera. Está la variante de callos gallegos y la madrileña. Madrileña no lleva garbanzos. Ah, no, qué mal. Tenemos garbanzos a... son los que le dan en la vidilla el tema. Bueno. Oscar, busca este. Cargols a la Yauna. Son caracoles. ¿Eso es de Cataluña o de Valencia? En Cataluña no es como en francés. Bueno, es tú cargols. Búscalo y nos lo dices. Tenemos a. Cazulu ibérico de bellota. Tenemos a Caviar Beluga. Sí, son... Y eso es de Irán, ¿no? los cargols estos son caracoles. Tenemos también a chiles en nogada. Chiles en nogada. Busca eso. Busco. Supongo que será una salsa de chili o algo así. No, serán a lo mejor los chiles en sí mismos. O los chiles, claro, sí. Efectivamente. Tenemos a Chucho a Feira con cachelos. Ah, qué rico. Qué rico un chulcho con pimentón. Oye, pues el chile este en nogada, el aspecto es cojonudo. Sí, es una maravilla. La eso. Verdad es que sí. Y lleva granada. ¿Tiene, es verdad? Podríamos lleva granada. Tenemos una parte de ese de esa pues comida. Sí, bueno, granada. Tenemos también a Chucho o Caldeiro. ¿Cómo sería un remake de Oscar? Oscar, ¿cómo sería un remake tuyo? Más joven y más guay. Y no habiéndose casado con Aspa. Dirías todo el tiempo, defendería la palabra casual. Sí. No, eso estaría y estaría con Blanca Suárez. Efectivamente. Tenemos y con a... muchas otras. Tenemos a Dab 1, Darketzer, De la Peña habla porque Raúl Tabudo. Es que se me hace mucha gracia siempre. Un clásico. Diego Van Halen, Dorayaki Rebelde, Ducha, Edor Iván. El Niño Profeta, El Pollo Diablo, R. Solid, Espeto de Sardinas con Cerveza. Eso es un plato. Búscalo. Eso puede estar muy bueno, ¿eh? Sí, la cerveza mejora todo. Eso me llama la atención. Luego tenemos Filloas de Sangre. filloas de sangre. Sí, eso es. A mí es me gustan más las filloas normales. Las de sangre es, para mí es demasiado. Tenemos a Fran, tenemos a Fricazo, el Bormal, es un Bormal. Frisuelos con nata y tomate y chocolate. Frisuelos con nata y chocolate, Oscar. Tienes que buscarlo, ¿vale? Estuve buscando y os pones ahí los platos en el, sí, en el Discord, ¿eh? Atentos, atentos. Frisuelos con nata y chocolate. Estos serán crepes o filloas. Sí, son unas. Tenemos también a Gaspar, francotrolador del complejo. Francotrolador. GGU Gabriel. Qué rico. Sí, sí que son unas filloas. Gormagoden. Tenemos a Ezanto, hijo no nato de Gaspar. HT Dreams. No nato. Y no de Jesús Casdo. Co. Kireon. La papa de Diego. Legos. Lobisome. Malibu con Blizzard. que ojo, hay gente que nos está mandando fotografías de su comida. Me parece muy bien. Eso me parece por, bien, sí, sí. Con el Discord. Tenemos a Manu, que es. Manu. Creo que es la persona que nos envió los correctos, que dice arroz con costra. Eso es un plato valenciano. La costra es lo que queda así. Hombre, el lo que queda abajo, ¿no? Él está hecho, claro. Entonces, abajo, sí, está riquísimo eso. Sí, sí. Y arroz al horno es lo mejor del mundo. Tenemos también marmitaco. Ahí va la hostia. Ah, el marmitaco está muy bueno. Sí. Y eso es del País Vasco, típico. Sí, sí. Miles Hispaniae. Tenemos a Mojoja. Mousse de gofio y bien me sabe. Bien me sabe. Para que tengáis una idea, es un plato, a ver si no estoy equivocado, es un plato canario, que es como una especie de pasta que está hecha con miel, huevo, almendras y creo que limón. Y es como es como una especie de mermeada, como medio arenosa y tal, mermeada. Sí, qué, sí, qué agradable. Y que se toma, dicen que se toma con helado y no sé con qué más. Qué guay. Bueno. Subidnos, los que tengáis nick, subidnos fotos de vuestros platos, ¿vale? Tenemos a MBQuez84, tenemos a Nabo con grelos. Oh. Eso no lo queremos ver. Nadie, solo los grelos. Los grelos, sí. Nadie piensa en los calvos. Nagacete. Bracer sí que piensa en los calvos. Nipo, nosotros siempre sacamos calvos en L3. Sí. Obat, Oink, Oscar y Gaspar, Bromance. Pa am toma, tomaque. Perdón. Pantumaca. Pa am toma. Sí, pa. Es que no sé leerlo, soy gilipollas. Pantumaca, luna, mica. Es que no, lo siento. Me cuesta mucho. Pantumaca, es que soy un incuito de la hostia. Discúlpame. Tenemos a Pablo Casado, DLC de Spiderman. Tenemos a Paella de Cocademons Cazoides. A ver si nos puede subir una foto. El que no supe pronunciar, así lo identificamos. Pan con tomate típico de Cataluña. Sí, pero puso más cosas aparte de eso. Parque Gordásico, sí que vamos a engordar nosotros. Pastel de choclo. Perícolo. Perichu. Piraña Troll. Peter. Play Buñuelo Classic by Sony. Pollo frito con gofres de Yugoth. De Yugoth. Eso es una preferencia local. Sí. Senzi. Puce. Puliz, pupusas con queso y chicharrón, uh-huh. PW7, Cutre, Rafael07. Bueno, no son fotos de ensaimadas. Y... Ragnar, Red Dead y Isolation 2, y Riverwind, Rodor, Rubén, Salmorejo, Salmorejo Neador, que será el Salmorejo mítico. Tenemos a Saskazen, tenemos a Si Amigo, Seedlake, Shinx. Slamander, soy el peinado de Leia. Ensaimadas, vale. A ver, era un acertijo. Señor, sí, era complicado. Señor Hormiga, señor Gatete, Taules, Teal, Throb, Jorn, Tony, Bloss, Swing, yo decía Warns, Yunakai, Zacro, Zafkiel, Zermun, Zero Streaming y Oscar es Boxcar. ¿Con V lo pone? No, joder. Sí, tío. Todo lo contrario. Dios mío. Por cierto, deberíamos... Joder, qué comidas tan espectaculares. Deberíamos dedicar aquí un programa, olvidarnos de los videojuegos y hablar de comida. Yo, de hecho, quiero irme para casa a cenar algo. No, estoy viendo aquí los platos y me cago en la leche. Sí, la verdad es que... muy bien todo, muy bien todo. Bueno, vamos a continuar con el programa porque antes teníamos una cuña que... seguramente a muchos de vosotros y de vosotras os haya traído recuerdos añejos, recuerdos legendarios de este programa. Porque, así es amigos, ha vuelto el Ounez y tenemos al otro lado del teléfono al señor Zoe. Señor Zoe, bienvenido. ¡Anol! Lo siento, era petición popular. No, no lo era, joder puta. Pues Zoe, que vuelve con la sección del Ounez. Vamos a hacer un Ounez al mes y Zoe estará con nosotros para traernos una noticia totalmente ouneante, tronchante e inesperada del mes. Y en este caso, Zoe, tienes algo bastante, bastante cabrón, ¿no? El Ounez de esta semana. Pues es una bastardada bastante fuerte. ¿Por qué? Vamos a hablar de Square Enix. ¿Por qué vamos a hablar de Square Enix? Dios Porque mío, ¿qué malos. Ha pasado? Porque son malos, por supuesto, son el mal. ¿Por qué? No solo por haber sacado Final Fantasy XV, no. Resulta que los muy bastardos iban a sacar un DLC con 4 partes. Pues ahora han dicho que han sacado una, que no van a sacar las otras 3. Son así de majos. ¿Qué se ha llevado todo aquel fan de Final Fantasy XV que ha pagado por el DLC y esperaba por estas entregas? ¡Un hombre! Música nazi. Pues efectivamente, damas y caballeros, la gente que ha confiado en Square Enix para los DLCs, el contenido adicional de Final Fantasy XV, se ha llevado un buen Ounez. Sobre todo la gente que confiaba en el online, porque parece ser que el online, la modalidad online que tenía el juego, la van a restringir ahora y vas a tener que comprar un nuevo pack. La gente que se compra esa temporada. No, pero vas a tener... Sí, pero esto, ojo, los contenidos que están comprometidos son los de Season 2, segunda temporada, que imagino que no sé si está a la venta el pase de temporada o no, bueno, no estoy seguro de eso. Pero lo que sí sé es que la gente que tenía acceso a online van a chapar el online y van a dejarlo disponible para gente que se compre el último pack de contenido que van a subir. Digamos que el multijugador va a ser un juego diferente. Efectivamente. Para que nos entendamos, va a ser ajeno a Final Fantasy XV y va a funcionar por sí solo. Zoe, ¿tú jugaste a Final 15? ¿Lo pillaste? Porque sé que es fan de la saga. La verdad es que no, me queda pendiente porque tengo una ristra de juegos pendientes de la leche. Pero el Final 15 sí que me llamaba un poquito la atención, sobre todo por aquello de mundo abierto y demás, que se parece un poco al Kingdom Hearts. Oscar, cállate, ya sé lo que vas a decir. No voy a decir nada. O para bebés y punto. Lo está pensando. Pero que conste, Nata, que también esto tiene un motivo, y es que en el último trimestre, o en los últimos 6 meses, no queda claro, Square Enix ha perdido una cantidad de pasta que ronda los 28-30 millones de dólares, y por eso mismo, como les ha salido a pérdidas, han dicho, bueno, pues vamos a ahorrar en DLCs y vamos a meter esto en un juego AAA. Esas son las declaraciones que han ido diciendo por ahí. Sí, y un momento, David, sobre ese tema, es precisamente, parece ser que la gestión de Luminous, bueno, el estudio... Luminous Studio o algo así. El estudio que era responsable principal de este juego, pues parece ser que la gestión sobre el contenido está resultando muy cara, ¿no? Para lo que eran las expectativas de Square Enix. Y ojo, porque Final Fantasy XV va camino de ser el segundo juego de la saga más vendido de la historia. O sea que no es que haya sido un fracaso. Lo que pasa es que seguramente este plan mastodóntico de crear un montonazo de contenido y un largo plazo bastante importante, pues no entraba dentro de los planes de Square Enix en cuanto a dinero, ¿no? Pero hombre, este iba a ser el caballo ganador de Square Enix. Sí. Que tuvo unas ventas, como ya han dicho aquí Víctor, considerables y satisfactorias. No es menos cierto, además, que Final Fantasy XIII se extendió hasta el infinito con varias entregas, secuelas, precuelas y su puta madre. ¿Qué coño ha pasado ahora con este juego para que de repente diga, no, se acabó? Porque la gente lo compró y después se dio cuenta de lo que era. Que, por cierto, Final Fantasy XV pintaba mal desde que se mostraron las primeras imágenes de Final Fantasy XIII. Es decir, desde aquel juego sabíamos todos, sí, que la saga se iba a la mierda. Bueno, el juego online. Este es el Versus 13. El juego, sí. El juego online, el 14, pero, decir que es un muy buen juego. Pero hay que comentar que el 15 dicen que sí que ha mejorado muchísimo la propuesta que fue en su momento de Final Fantasy XIII. Y me consta que hay mucha gente que le gusta el juego y me estás tomando el pelo. No, te estoy llevando Que ha mejorado muchísimo y hace 2 años que salió. ¿Qué me estás diciendo? Que tengo que esperar 2 años desde que sale un juego para que sea bueno. Que cuando salió ya era un juego muy bueno. Que no, joder. Eso es una milonga. Oscar, tío, si tú no lo has jugado. Bueno, yo jugué las demos y me bastó para saber y jugué Final Fantasy XIII. Ahora estás hablando en modo Gaspar, tío. Su espíritu te ha poseído. No, a ver, tú te crees. ¿Tú te crees que que yo soy un tipo que por mis gustos deje pasar un Final Fantasy. Sí, porque odio a esas Square Enix. No, ahora. Joder, si yo los tengo todos, ver, menos esa bazofia. Mira, yo evidentemente no hablo por mí porque a mí me costó 12 euros. La culpa es de los millennials, coño, que se compran los Final malos y pasa lo que pasa. Has dejado de soltar biliste. No, joder, si con Final tengo, Final 15 tengo, bueno, mira, acabamos mañana. Yo conozco auténticos fans brutales de Final Fantasy, o sea, gente que vive por Final Fantasy, tío, que tú a su lado, Oscar, eres un noob. No lo creo. Eres un neófito, te lo aseguro. Probablemente yo los jugara antes que ellos. Y Final Fantasy XV les gustó mucho. No tiene ni puta idea. Bueno, de que no es un juego tan terrible, Oscar. Que sí que lo es, joder. Ya el simple concepto de ese juego es terrible. Es que, bueno, me consta que el señor Popovsky está contento de que Tabata deje Square Enix. Más que nada porque, bueno, sí, nos quejamos mucho de Nomura, pero uno de los cánceres de que estaba haciendo que Final Fantasy estuviera yéndose un poco a la mierda fue Tabata. Tabata es uno de los responsables de que la saga no... En realidad dicen, lo que dice la gente es que los cambios positivos que ha sufrido la saga desde el 13 son debido a Tabata. O sea, pero es que el hombre no pudo arreglar el estropicio antes. Pero bueno, quiero aprovechar ya que está Zoe de otro lado para comentar una cosa, que es que, vamos a ver, el juego que sigue en pie, que y no sé si va a tener muchos packs de contenido, cómo va a funcionar en este aspecto, es Kingdom Hearts, que está a punto de llegar, ¿no? Vamos, estoy que me cago por los pantalones abajo por ganas de jugarlo. Lo he tenido en el Madrid Games Week y no he podido ir por poder tener que estudiar y aún estoy acumulando mierda. Me he cosido el culo para no cagarme, tío. Después de 13 años, Zoe. Tío, es que es como la frase que dice Síndrome de los Increíbles, son 13 años tarde, ¿sabes? Porque han hecho cada milonga que al principio del juego han dicho que tienen que hacer una introducción, un resumen de toda la historia, porque es que le han dado más vueltas los muy cabrones. Pero eso, que le tengo unas ganas impresionantes. Pero yo quería comentar que este juego es en el que Nomura habría estado trabajando de forma prioritaria, ¿no? Y Tabata, correcto, pues sería la persona que llevó un poco el desarrollo de Final Fantasy XV. A ver, aquí estamos hablando de Final Fantasy XV para rajar como cerdos, o hablamos de Kingdom Hearts. No, ¿de qué coño estamos hablando? Yo tengo para todos. Un momento, estamos hablando de cómo se divide internamente Square Enix con este tema. Es decir, el 15, que tuvo esas mejoras positivas que estábamos comentando David y yo, realmente la participación de Nomura es más testimonial, como director de proyecto. Nomura hace mucho tiempo que no está a cargo del 15. Y seguramente diseñaría los personajes principales, muy probablemente. Yo tengo una pregunta para Zoe. Dime. Oye, Zoe, ¿tú qué piensas de que Kingdom Hearts... a ver, yo lo veo como un juego para niños menores de 6 años, cosas así, ¿no? ¿Tú qué piensas al respecto? Porque, ya ves, es que es Mickey Mouse, tío, y es Pato Donald, pues, no sé, yo no lo veo, bueno, sinceramente, no lo veo. Tú ya eres muy mayor para jugar con esas mierdas, ¿no? A ver, eso es lo que dicen en general de los videojuegos, vamos a partir de la base. Para seguir, quiero disculparme con nuestros mismo oyentes, porque Marcus el pobre Oscar Fenix no ha tenido infancia en su vida, por que, eso no aprecia Pato Donald. No, joder, si yo cuando era pequeño, Oscar, veía películas de Chuck Norris que mataba gente, coño, claro. No dibujos. Él no veía el Pato Donald. Nada que añadir, señoría, ahí está. Ya nací chumombre. Oscar nació con un puro y una copa de brandy en la mano. Además, tú juegas a Dragon Quest, que también es una saga para niños. No, y Oscar se echa Brummel todos los días. Barón Dandy. Y te compres juegos de Mario que son para niños. Barón, no, es para todos los públicos. Barón Dandy, yo no me lo he hecho, me lo bebo. Que está muy rico. No sé, es el Pato Donald ahí todo vestido, que siempre va casi desnudo. En Kingdom Hearts va con más ropa. No sé, es un cosas muy raro. Oscar, tío, estamos desvariando mucho. Yo quería incidir en esta tristísima noticia sobre Final Fantasy XV, porque Tabata se ha ido a la puta calle y me da la sensación de que le echaron, no que se ha ido. O probablemente, la sospecha que yo tengo, ¿vale? El proyecto estaba gastando muchísimo dinero. Un poco lo que le pasó a Kojima. Eso iba a decir. Estaba gastando muchísimo dinero y estaba sobredimensionando mucho el proyecto. Y le dijeron, mira, esto se cancela. Y el tío, como japonés que es, gripó. Dijo, pues dimito. Por honor. Y será el harakiri. Y si fuera hace un siglo, te diría que sería el harakiri, pero ahora ya no. El caso es que Tabata anunció que va a montar un estudio. Va a montar un estudio propio y que van a empezar a trabajar en juegos propios. Yo a Tabata quiero decirle algo porque sé que nos está escuchando, ¿vale? Tabata, quiero que vayas, quiero que te metas en el estudio de Kojima y le ayudes a completar Metal Gear Solid 6, ¿vale? Porque todos sabemos que estás haciendo. No, que le ayude a irse de viaje por ahí. No lo digas muy alto, porque también sabes que nos escucha John Square Enix. Y John Square Enix puede enfadarse si nos ponemos de punto de Tabata. Mira, John Square Enix, tío, echó al calvo más famoso de los videojuegos, que es Hitman, así que le den por culo. A ver, ahora vamos a ser serios. Yo estoy siendo serio. Yo al menos. Primero matizar una cosa que alguien dijo ahí en el chat. Esto ahora mismo está yendo muy rápido. Que cuando yo era pequeño la tele era en blanco y negro. No, cuando yo era pequeño no había tele. Nos divertíamos claro, lanzándonos piedras a la cabeza y así quedé. Ahora voy a decir lo que pienso de verdad sobre el 15 y Kingdom Hearts. Final Fantasy XV lo probé en las dos demos que hubo. Dada la trayectoria de la saga, yo me doy cuenta sin necesidad de comprarlo y de jugar mucho más a fondo, que es algo que para mí que no está hecho para mí. Y en mi opinión está muy por debajo de la época dorada de la saga. Yo creo que eso se puede decir más alto, pero no más claro. Y una forma de decirlo también es pues exagerando a cholón. Yo con Kingdom Hearts lo intenté dos veces. Me compré el primero para PlayStation 2, lo jugué y no pude con él. Y dije yo, bueno, el segundo parece que es un poco diferente, ¿no? Algo más serio. Lo volví a jugar y dije, no, mira, esto no es para mí. Y a partir de ahí dije, Kingdom Hearts no es para mí. Obviamente yo, cada vez que hablo con Zoe de esto, pues lo exagero al máximo y digo lo que digo, como lo que acabo de decir hace un claro, rato. Claro. No odio Kingdom Hearts, pero no me gusta. Y no odio Final 15, pero no me gusta porque en mi ser me doy cuenta de que no son juegos hechos para mí, que no están hechos, no son de mi gusto. Y luego, como estamos en un programa y cada uno tiene sus filias y sus fobias, pues exageramos que te cagas. ¿O no? A ver, sí, lo sabemos hacer. Zoe, ya para ir cerrando un poco, ¿tu opinión sobre toda esta mierda, sobre este Ownez? A ver, es una putada que Tabata se vaya, pero es un arma de doble filo, porque Tabata era lo que estaba un poco retrasando a Square Enix a hacer otros proyectos porque estaba chupando el botero que no estaba escrito. Pero bueno, me alegra que Nomura siga en juego y que siga con Kingdom Hearts, a ver qué coño hacen con el 3, porque tiene una pinta chulísima, pero eso, es una putada para la gente que le guste el Final 15 y ya haya pagado por el Season Pass y, ¿sabes?, se quedan sin muchas cosas que estaban anunciadas, y eso es una putada. Bueno, Zoe, este ha sido tu reestreno del Ownez aquí en el Complejo Aranda. Y, todo correcto. Y bueno, pues que nos lo vas a traer una vez al mes con alguna noticia que comentaremos un poco más ampliamente que los Ownez antiguos para aprovecharte un poquito más, ¿no? Claro que sí, joder, voy a ser la menstruación de Bono. Bueno, quiero decir una última cosa sobre el 15. Ahora mismo la Royal Edition, digamos que sería el juego que tendríais que comprar si aún estáis interesados en Final 15. Digamos que esa edición tiene, creo que el 90% del contenido, y sería lo que de aquí en adelante se va a... Comprar el 15 a 10 euros y comprar todo el contenido. Ya, pero, sí, pero es contenido digital. Sí, lo la peor, gente que sea coleccionista tendría que tirar, bueno, sobre todo por esa edición. Que conste. A ver, yo soy un tío que me gustan ciertos géneros y algún día lo pillaré. Pero muy barato, y si es, pues será esa edición Royal Edition. Vale, cuidado los usuarios de PC, vale, que queráis comprar este juego. ¿Por qué? Porque una de las cosas que se ha anunciado es que la edición de PC ya ha acabado su ciclo de actualizaciones. No va a haber más actualizaciones en PC. Esto es, no se van a solucionar bugs ni cosas que puedan surgir. Así que, al loro, si la pilláis en PC. Mira, dicen por el chat, yo no lo sabía, sinceramente, que la Royal es todo digital, así va. Pues nada, la Royal Edition es bonita o la compraran por la caja y fuera. Pues si el contenido todo es digital, pues sí que es una chorrada. Bueno, en fin, no he dicho nada. Señor Zoe, encantadísimos de tenerte de vuelta y ya nos veremos el mes que viene. Bueno, Zoe creo que ya no está con nosotros, pero bueno, Zoe, te mandamos un abrazo desde aquí y ahora nos vamos con la siguiente sección del programa. Nos vamos con Solz y no Solz. No hay sitio para los dos aquí. ¿Ah, sí? ¿Y quién lo dice? Yo soy el sol. Ah, sí, pues que sepas que yo soy el... Cállate, tú eres el no sol. Bueno, David, nos ponemos la corbata hoy para hablar en este sol cinosol. Un sol cinosol reflexivo, ¿no, David? Reflexivo porque la gente ha mandado un montón de contenido, de reflexiones interesantes y profundas sobre este apasionante y fascinante mundo. Pero antes de eso vamos con Óscar y su punto de vista sobre lo que ha pasado esta semana. Bueno, vamos a ir con Sol cinosol, presentado por David Bonomal, con la participación de... Bonomal, Bonomás, Bononán, como queráis. De Sánchez Dragó. No, no, que es un padre, cosa más terrible. Pervertido qué y nazi. Terrible, tío. Qué terrible. Pervertido nazi y chungo. Sí, y se no va a morir dentro de poco. Joder, el hombre está mayor, tío. No se puede vivir eternamente. Ya nos gustaría. ¿Qué, hablo yo ya? ¿O qué? Hablas tú. Hablas tú. A ver, bueno, esta semana saltó la liebre otra vez en Sony. Sabéis el tema este de. Oye, los que no lo sabéis, pues os lo contamos ahora. Resulta que. De repente, un día, un montón de usuarios de la plataforma fueron a encender su consola y tenían su cuenta baneada permanentemente. ¿Qué pasó? Pues que una serie de youtubers muy famosos y cuentas oficiales como Electronic Arts Sports, EA Sports y creo que Bandai Namco, bueno, pues sortearon una serie de códigos. Ojo, no fue solo cuestión de España, fue un tema global. Ponían códigos en sorteo, bueno, ni siquiera sorteo, ponían el código y que la gente se peleara por ellos y que ganara el más rápido. Bueno, pues el tema es que obviamente es un montón de gente viendo el código, pues un montón de gente intentando poner el código más o menos a la misma vez. El sistema esto lo detectó como fraudulento, es decir, mucha gente intentando canjear el mismo código y consiguiendo el mismo producto con un solo código, y a partir de ahí vinieron los baneos masivos. ¿Qué pasa? Primero, yo creo que esto el sistema lo debería tener. Obviamente es un sistema automatizado, esto lo debería tener previsto. Segundo, al principio el tema tenía poco revuelo y era bastante confuso. Yo incluso temí porque el tema viniera de los... ¿sabéis qué pasó con los mensajes? Y uno de los mensajes te lo enviaba un nick era girl y una serie de números. Y yo tenía ese mensaje en la consola. ¿Vale? Y ahí ya se me vino el mundo abajo. Empecé a capar opciones de mensajería, de agregar a gente. De hecho, lo tengo todavía capado, ya lo desbloquearé. Y el tema es que era un poco confuso todo lo que estaba pasando. Pero en unas cuantas horas se empezó a destapar el tema esto de los códigos. Y el tema es que el mal gusto era que desde el servicio técnico de atención al cliente de, bueno, el servicio técnico no, la atención al cliente de Sony, la gente les llamaba por teléfono, y muchos trabajadores contestaban de manera poco adecuada, digámoslo así, ¿no? Como, mira, estás jodido, no, obviamente no con estas palabras, pero poco se puede hacer. De hecho, hubo gente que dijo que los habían tratado bastante mal por teléfono y tal. Bueno, al principio parecía que no había vuelta de hoja, que las cuentas iban a estar permanentemente baneadas. Pero claro, entonces esto se fue, era como una bola de nieve, se fue haciendo más grande. Todos los medios importantes aquí en España se hicieron eco del asunto y parece ser que desde Sony, pues desde PlayStation España, pues recularon y devolvieron a toda esta gente pues sus cuentas, algo que me alegra. La última noticia que tenía era que en Europa se estaba subsanando el tema, la gente estaba volviendo a tener sus cuentas, pero que en Latinoamérica y en Estados Unidos todavía, en ese momento que leí yo, aún no se había devuelto las cuentas a la gente, que yo creo que al final sí, ¿no? Y claro, a mí lo que más me molesta del asunto es que en un principio desde Sony se fueran tan reticentes a devolver las cuentas cuando claramente no era algo que el usuario tuviera la culpa. Y que justamente cuando todo esto empieza a cobrar una dimensión más grande, mágicamente pues las cuentas vuelven a sus usuarios. Y ahí está todo el tema. Yo no sé qué tenéis que decir al respecto. Lo que tengo que decir que es que, a ver, parece tópico, pero esta es otra de las cagadas de Sony. A mí me parece una cagada muy gorda. Con los servicios online. Es que los servicios online, en general, los servicios de la máquina, ¿no? En general, a ver, son ya un montón de cosas y lo cierto es que si realmente la reacción por parte de ellos fuera positiva desde el primer momento, pues no habría queja, porque dices, mira, son gente que están atentos a los consumidores, a los usuarios y tal, no hay problema. Tienes un problema, mira, te lo solucionan, no tienes problema. Pero la realidad es que siempre es un drama. No, y si te vacilan cuando estás intentando, sobre todo esa gente preocupada, imagínate, yo qué sé, con cientos de euros invertidos en contenido en su cuenta y que llames por teléfono y te vacilen. Para mí es bastante, dice bastante de lo que es atención al cliente que ellos dan, ¿no? Y que realmente no lleva mucho tiempo sin ser buena en realidad, ¿no? Que ojo, obviamente no todas las llamadas acabaron mal, es decir, hubo gente en PlayStation que se portó bien y le dio nociones de lo que tenían que hacer a un montón de usuarios, no todo es malo tampoco, ¿eh? Yo es que con Sony, con respecto al tema del online, eso que comentáis, es que ya son muchas cosas en las que ha fallado. Yo me acuerdo hace años con PlayStation 3, aquella brecha en los datos, ¿no? Que bueno, hizo que todos los usuarios nos obligaran a cambiarnos la clave de la cuenta y todo eso, y todos nuestros datos habían sido robados, ¿no? Por hackers y tal. Y yo recuerdo el cabreo que me pillé hasta el punto de que yo no volví a comprar ningún producto online de Sony. Y no voy a comprar nunca más un producto de ellos, ¿no? Online. Pero el caso es que ves estas cosas y ves sobre todo cómo es la atención al cliente. Y la verdad es que no te quedan ganas de comprar. Y lo que dices tú, Oscar, suerte que la comunidad, pues hay gente buena dentro de la comunidad y que la gente se ayuda entre sí. Porque si es por Sony, pues la verdad es que no, ¿no? Y hay una cosa que yo acumulo muchísimos problemas con los servicios online en general de Sony. Más allá del tema de las descargas y tal, mismamente el otro día estábamos aquí en casa de David, ¿no? Intentando loguear cuentas de PlayStation Network, cuentas personales de cada uno, para poder jugar al PES en conjunto. Muchas veces nos ponemos aquí a jugar al PES de 4 en un mismo equipo y tal, y entonces el juego te exige, si quieres meter los action files, te exige loguearte las cuentas cuentas de PlayStation Network. Pues claro, yo era una cuenta, que es una cuenta secundaria que tengo, que yo no me acordaba de la contraseña, ¿no? Y entonces, pues nada, tuve que hacer el servicio este de no recuerdo mi contraseña, ¿no? El típico servicio que tienen estas páginas y tal. Pues el tema es que nunca me devolvía la contraseña. Y probé con otra cuenta distinta, creada en el momento, y nunca me devolvía la contraseña también, ¿no? Porque debe ser que ese día, pues el sistema que se dedicaba a eso, pues no estaba funcionando bien o lo que fuera. Luego los problemas típicos que tengo con el tema de las descargas, ¿no? No sé si es una cosa que solo me pasa a mí, pero en mi casa particularmente, la PlayStation 4, cada vez que tengo que descargar algo, es un puto drama. Es un drama. Lo hago en consolas de Microsoft. Bueno, yo tengo la experiencia de 360, que yo descargué muchas cosas ahí y funcionaba de puta madre, ¿no? En PC no tengo ningún problema, evidentemente, y incluso en mi teléfono móvil, lo que sea, no tengo problemas. Pero en PlayStation es un puto drama bajarse cualquier cosa. Y lucha fuerte a cuchillo por el puesto de ser la peor en descargas con Nintendo Switch, que también es un puto drama bajarse cualquier cosa en Nintendo Switch. Un parche de día 1 en Nintendo Switch, dependiendo del juego, es un puto drama. El otro día me bajé un pack de idioma de Diablo 3, que eran 5 gigas el puñetero pack de idioma de castellano, y tardé como 2 horas y media en descargarlo. Yo debo decir que a mí eso me parece PS4 raro. Me descarga de puta madre, pero el Switch estoy contigo, que por wifi va como el culo. Yo cuando hay un parche gordo, por cable todo. Yo he de decir que solo he tenido que hacer virguerías dos veces. Las dos veces me pasó con cuentas en PC. La primera, la de Blizzard, creo que ya la conté aquí varias veces, que Blizzard tiene un sistema que primero te dispara y luego primero te mata y luego te pregunta. Cuando pues te olvidas la contraseña o, en fin, estás logueándote en una IP diferente, pues ellos primero te matan, te vetan la cuenta y después tienes que hacer tú las cosas necesarias para recuperarla. Bueno, son un poquito lentos, tienes que hacerlo por el sistema que tienen ellos y tardan como como un día, o si tienes suerte, dependiendo de las horas, pues un poco menos. Pero bueno, al final se puede recuperar de una manera más o menos fácil. Y la última que me pasó con Origin, que un ruso, un malhechor, me robó la cuenta. Y la verdad es que aún tengo bastantes juegos en esa plataforma. Así que tuve que llamarlos por teléfono y, bueno, decir que esa era mi cuenta, que por favor me la devolvieran. Me atendieron muy bien, fue muy amable y además muy rápido y muy fácil la persona que me ayudó, y quedé muy contento con el tema. Ahora mi cuenta de Origin está a prueba de bombas, o eso espero. Y bueno, pues la segunda vez que el sistema de, bueno, la atención telefónica de Origin funcionó muy bien, fue muy efectiva y en fin, un buen punto para ellos. A mí me pasó hace unos meses con vosotros algo parecido con mi cuenta, que me la habían bloqueado, si os acordáis. Y lo pude solucionar al momento. De sí. PlayStation Network. Si os acordáis, sí, a mí también me pasó esos días. Simplemente es un cambio de contraseña y es todo bastante automático. Sí, bueno, yo no lo había hecho en su momento y por eso me la bloquearon. Entonces tuve que cambiarla. El proceso que hizo Víctor, a mí funcionó. Él tuvo la mala suerte de que no. Pero volviendo un poco al tema de Sony, vulnerabilidades de, pues eso, de tema de hackeos cuando tienen problemas de seguridad, las cuestiones pues del asunto de los CDKs, que bloquea cuentas directamente, que no sé hasta qué punto tendría por qué bloquear la cuenta, más allá de decir, mira, esta clave ya ha sido canjeada, ¿no? No sé hasta qué punto es necesario banear al usuario. Bueno, independientemente de eso, una cosa que me fijo es que hay un montonazo de servicios online, pero realmente a quien más se está atacando o es a Sony, o quien más vulnerabilidades tiene es Sony. Yo no sé si es que la gente se ceba, los hackers se ceban con ellos, o es directamente que esta empresa no lleva bien el tema de seguridad. Será sistema fácil de violentar. Realmente, esto, lo que ha pasado con los códigos, que antes no había pasado, es porque el sistema se ha endurecido. El sistema automático que tienen ellos se ha endurecido porque siempre han tenido muchos problemas con la seguridad, y esto es todo lo contrario. Es un problema de exceso de seguridad, no de falta de seguridad. Claro, es que esto no es un problema que haya fallado el sistema, sino que el sistema funciona como un protocolo. Claro, cuando ve que hay claves que tienen un origen que no está del todo claro, dice ¡pum! Claro. ¿Vale? Si os acordáis, pasó con claves de Steam que tenían un origen tal y empezaron a rebanar cabezas. Pues esto es algo parecido. Claro. Pasa que evidentemente ha habido daños colaterales que no se esperaban. Simplemente, a ver, yo creo que es bien que Sony mejore su seguridad, pero también es bien que tenga estas acciones contempladas en su sistema de seguridad. De hecho, Oscar, al hilo de esto te iba a comentar que pasó algo muy parecido y bastante gracioso con Call of Duty Black Ops 4, porque publicó un trabajador de DICE que se compró el juego y el tío era un puto ninja jugando y era tan bueno que el sistema pensó que hacía trampas y lo echó del juego. Sí, efectivamente. Bueno, pues esas cosas pueden pasar y cuando pasan te tocan las pelotas. Un desarrollador de videojuegos, bueno, nunca lo había visto. El tío muy ninja y pensaron que hacía trampas y lo echaron del sistema. Bueno, si nos atenemos a las presentaciones de los juegos... Claro, pues, no sería tal, pero en este caso la excepción confirma la regla. Entonces, bueno, pues evidentemente la seguridad, el equilibrio entre lo invasivo y lo permisivo es complicado de mantener, ¿no? Es decir, bueno, pues en este caso Sony se le fue el tiro por la culata. Y aún así, entiendo que esto pueda pasar, pero que encima te pase y te vacilen ya me parece bastante serio. Claro, estoy seguro de que si no se llega a hacer tan grande el lío, las cuentas no se restauran. Es probable. Hombre, es probable. No sé, yo desde luego, estas conversaciones con los servicios técnicos deberían estar grabadas. Yo tomaría nota de según qué empleados, porque me parece una falta de respeto al consumidor gravísima. Gravísima. Sí, no, está claro. Está pero, en fin, gracias por la aportación, Oscar. Bueno, en todo caso hay que decir que, vamos a ver, siempre hablamos, cuando llegan noticias como esta, las maximizamos porque son cosas que, como jugadores, nos pueden indignar en mayor o menor medida, pero hay que decir que tampoco es la normalidad de ninguna de las plataformas. No. Sí que llama la atención, en el caso de Sony, que hay bastantes problemas, pero yo también entiendo que es porque es la plataforma, podríamos decir, clave ahora mismo, ¿no? Tiene un montón de usuarios. Tiene un montón de tráfico, y entonces eso es verdad. Puede tener que ver ese hecho. Pero bueno, independientemente de esto, hay que sacar estas cosas y comentarlas, por supuesto. David. Bueno, seguimos ahora con oportunidades de la gente. Yo hoy no voy a decir una mierda porque la gente me ha hecho el trabajo y me alegro. Así que vamos con un mail y en tono al mea culpa porque se me escapó completamente. O sea, no sé, yo este mail no lo he visto en mi vida. Es decir, parece que en la época en la cual esto fue en junio, 6 de junio, me lo han vuelto a reenviar, así que pido disculpas. Y fue una época en la cual llegaron un montón de mails y se me perdió. Dice lo siguiente: muy buenas a todo el complejo Holanda, soy Iruden. Bueno, de todos modos, leo el principio. Me comenta que sí, que el email parece que se me ha despreparado y lo vuelve a enviar. Entonces ahora vuelvo a leer, insisto, el mail original, tal cual. Muy buenas a todo el complejo Holanda, soy Irulen, leído tal cual Irulan. Esta historia anécdota que os voy a contar puede ser un sol y un no sol, depende de quién la lea. ¿Cómo puede ser una historia tan dicotómica? Pues paso sin más dilación a contarla para que saquéis vuestras propias conclusiones. Os reíais de esa palabra y esta palabra tiene mucho sentido. Dicotómica y cloroplástica. No, y sinergia, el otro era sinergia. Sí. Corría el verano del 97. Yo y uno de mis mejores amigos de la época que leíamos Hobby Consolas y Superhuevos en el césped artificial de la piscina, decidiendo por enésima vez qué consola y qué juego pillarnos de regalo por las buenas notas de fin de curso, yo me pillaría el PlayStation con el Final Fantasy VII y él se pillaría con el Alundra. Tenían que ser juegos largos porque tenía que durar hasta Navidad. Estábamos muy emocionados, ya que mi anterior consola era una NES clónica rota por conectarle los cables de corriente a una NES de verdad, y la anterior consola de mi colega era una clónica del Atari. El ataque de los clones parecía eso. Todo estaba dispuesto, todo estaba decidido, solo faltaba que llegara el final de junio y poder ir a divertirme por las cosas. Pero el destino es muy caprichoso y ya ni me acordaba que había echado al buzón una suscripción para Club Nintendo cuando me regalaron la Game Boy Pocket esa Navidad. Y fíjate tú, que me vino a mitad de junio un sobre con el canal del club, una revista promocional con imágenes de Nintendo 64, pegatinas, etc. Me brillaron los ojos por esos juegos de Nintendo 64 y me hicieron recapacitar. Si me gustan los juegos de Nintendo, con el PlayStation no los voy a poder catar. Y además, todos estos de la revista se ven alucinantes. Así que me pillo la 64. Cuando mi colega se enteró, se la quiso pillar también, ya que no iba a tener yo una consola mejor y él conformarse con la otra, sin contar con el intercambio de juegos, tampoco en uso hoy en día. Así que fui a comprármela con mis abuelos y mi madre. Yo ya en la tienda me pillé Mario 64 y la consola. Podría haber pillado bastante más si la hubiese comprado de segunda mano. Pero entonces era un niño y no comprendía por qué alguien iba a poner por la segunda mano con una consola tan nueva, si no es por estar rota o algo. Ya conté en un juego de nuestra vida mi inicio con Mario 64, pero resumo en un párrafo. Recuerdo llegar a casa de mis abuelos, comerme los macarrones como el alma que lleva el diablo, y sin tomar el postre, conectar la consola y Mario 64, que ya conectado por primera vez por Mario 64 en el 97, sabe la sensación indescriptible que ese niño de 12 años está viviendo. El que no, una pena. Transcurrido un tiempo, en el barrio, mi colega y yo, el cual también se pilló el Mario 64, originalmente ante todo, éramos los dioses con esas consolas y ese juego. Y no tardó mucho tiempo desde que nos la compramos hasta que un tercer colega del barrio hizo lo mismo. A partir de ahí, todos fueron cayendo como fichas de dominó y uno a uno fueron comprando el 64. Unos con el Mario Kart, otros con el 64, Mario 64, Bomberman, Turok, etc. ¿Os imagináis lo que hubiera pasado si hubiera comprado la PlayStation? No habrían habido tantas tardes enteras jugando GoldenEye hasta quedarnos semiciegos, ni batallas a cuatro jugadores en el circuito de Doom de Mario Kart 64, batallas de naves a cuatro en Alien Wars, ¿qué es eso? No se nos habrían caído los huevos al suelo con Ocarina of Time, ni habríamos roto los sticks de los mandos con los Mario Party. Por todo lo anterior, para mí, que llegase esa carta fue un sold, pero también reconozco que podría ser un no sold, ya que no nos pedimos Final Fantasy VII, Alundra, Tekken 3, los Tomb Raiders, Ridge Racer, Crash Bandicoot, Spirals, que me han pasado estos días a la par que Víctor. Recuerdo cuando PlayStation estaba en todo lo suyo y todo el pueblo, salvo nuestro barrio, tenía la consola chipeada y las copias de seguridad rulaban en rulos de brincos por todas las casas. Joder, hasta recuerdo un amigo que tenía un CD con escenas porno que se producían en la consola. Quiero recordar que cuando murió 64 comercialmente, en el barrio éramos 8 los que la teníamos. Tampoco creáis que había muchos más niños en la zona. Y el del videoclub nunca pensó que le sacaría tanto a los 8 o 9 juegos que compró para alquilar. Cada fin de semana caían uno o dos. Los teníamos requete trillados. Pero era la única manera de jugar a algo diferente en la consola hasta el siguiente cumple de Navidad. Porque los cartuchos costaban un huevo y medio para un niño y medio para un niño de la época. Bueno, no doy más el follón y os dejo una reflexión para vosotros. ¿Es un no-sold elegir 64 sobre PlayStation? ¿O por el contrario, es más bien un no-sold? Un saludo enorme a todos. Y postdata, por fin habéis bajado el volumen del redoble de la noticia de la semana. Sí, bueno, esto ya es un anacronismo, lo bajamos. Mejor no sigo con lo otro porque ya está superada esa fase del programa. Bueno, comentad y luego comento sí. Yo quería comentar una cosa de esto. Yo creo que es un sold haber pillado la 64, y si hubieras pillado la PlayStation, hubiera sido un sold también. Quiero decir, piensa en lo siguiente. Vale, tus tardes jugando a GoldenEye 007, etcétera, etcétera. ¿Podían haber sido tus tardes jugando a otro juego de PlayStation y que tus amigos tuvieran esos juegos de PlayStation? Quiero decir que al final la elección es lo de menos. Lo que más importa es los juegos que te gustan, ¿no? Y sobre todo, pues jugarlo con tus amigos o disfrutarlo a tu manera. Podría haber sido con esta consola, con una Game Boy, con una Super Nintendo o con cualquier otra, creo. Ahí está la clave: 64, 4 puertos para mandos, GoldenEye, jugar a 4, amigos, no puedes hacer un PlayStation. Ahí está la clave. Para jugar mucha gente, lo que creo que sí. Está claro que, un poco como dice Víctor, ahí depende de lo que a ti te guste o de la experiencia que tú hubieras querido. En cualquier caso, claro, tú ibas a ciegas porque no sabías que iba a ser de eso, simplemente te tenía buena pinta. Lo más probable es que la experiencia que vivieras con la PlayStation habría sido completamente diferente. No habría sido lo mismo. Y ni mejor ni peor, simplemente habría sido diferente. Pues lo que dicen ellos, no habrías podido jugar a 4, no, pero habrías podido jugar a Metal Gear, por ejemplo. No, habrías descubierto ese juego. Entonces, yo lo que creo es que cada momento, sobre todo cuando estás en la infancia, ¿no? Que todo es más especial, porque estás descubriendo y tal. El juego que pilles, sea lo que sea, es el que va a ser especial, ¿no? O la consola que pilles es la que va a ser especial, porque es la que va a marcar tu momento de aprendizaje y crecimiento dentro de ese sector cultural. Así que yo creo que no es no sold, simplemente pues es diferente y ya está. Yo, como ya era un señor mayor en aquel momento, me compré las dos y me dejé de tonterías. Pero bueno, empecé por la 64. Me hiciste una cosa gravísima con tus cajas de Nintendo 64. Sí, al principio. A ver, mi mente siempre ha furrullado de una manera un poco distorsionada, sí, a la realidad. En aquel momento era mutante. A él me pareció una buena idea recortar las cajas de los juegos de cartón, o sea, las cajas de cartón de los juegos de 64, y adaptarlas a las cajas de VHS de aquel momento. De las cintas de vídeo. De las cintas de vídeo. Se adaptaban muy bien y dije yo, hostia, es una idea cojonuda, me van a durar muchísimo más. La recortaba por el borde. Qué gran error. Me quedaba la caja con modo libre. Libro, perdón. Y dentro me cabía todo el sistema de donde venía el cartucho, ese cartón. ¿Cómo has podido, Oscar? Con agujeros dentro. Y dije yo, bueno, pues me quedó bien la primera. Y hice dos y dije, no, esto estoy destrozando Oscar, tío, las cajas y fuera. ¿Qué te pasó en tu infancia para hacer eso? No qué sé, era un tío que pensaba cosas raras. Y sí, joder, todos tenemos errores en la vida. Y yo tengo ese error en la estantería, pero bueno, ¿qué lo voy a hacer? Las cosas son así. No le di muchas vueltas, la verdad. A día de hoy, con Nintendo 64... y con juegos con caja de cartón, como conseguirlos en un perfecto estado es cosa rara, pues incluso algunos que he comprado recientemente los he comprado el cartucho y fuera. Con esas consolas que con el cartón tan delicado no me he vuelto loco. Te digo una cosa, yo he conozco gente que te puede hacer cajas tal cual los originales. Sí, sí, lo sé. Las cajas retro. Sí, cajas sí, retro. Tal cual, sí. Y muy fieles. Sí. No, y es una opción muy interesante y aparte yo tendría que pedir unas cuantas. Quería decir una cosa que me recordó Oscar cuando decía que él ya era mayor y entonces se compró las dos, ¿no? Que es que me acuerdo cuando iba a los salones recreativos, con esa edad, con, no sé, con 10 años, y veía al chico mayor que yo trabajaba y que jugaba a una máquina cualquiera, no sé, Street Fighter o la que fuera, y que tenía una pila de monedas encima de la máquina. Tenía pasta. Porque como trabajaba, tenía pasta. Y para mí ese tío, cualquiera, era rico, ¿no? Y yo pensaba, joder, qué suerte el cabrón. Como es mayor y trabaja, puede jugar todo lo que quiera, ¿no? Y pensaba eso, que en plan no es justo, él trabaja y yo no trabajo. Mira, y solo tengo 5 duros para jugar. Había visto a un tío una vez pillar del Metal Slug 2 y el tío era en un bar cerca de casa de Boposki y el tío jugaba fatal. Y era un paquete de la hostia jugando, palmaba todo el tiempo, pero por sus santos cojones se quería pasar el juego. Pues monedas. Gastó muchas pesetas. Tío, mira, cámbiame tal, billete de 5.000 pelas y venga, monedas de tal. Le liquidó al pavo del bar todas las monedas de 25 y venga a meter monedas. Y bueno, pues el tío se arruinó, pero se pasó el juego y yo lo vi. Y al final me pareció muy bonito. Bueno, en fin, de todo se aprende. Bueno, yo te voy a decir que si para ti fue un sol, pues es un puto sol, no hay nada que discutir. ¿Qué cojones importa lo que digan otros? Si para ti fue la hostia, pues así fue. Vale, vamos con otro mensajillo, en este caso de Leonardo Palomares, sobre una noticia, bueno, que a mí me ha recordado tiempos mejores, pero que me parece a mí que se va a caer en eso, en un vano intento. Hola, bueno, y amiguitos del complejo, mi nombre es Leonardo Palomares, es de México, mejor conocido que en Discord con el nick de hijo no reconocido de Gaspar. Así es el cabrón de Gaspar, se dio una vuelta por esta parte del mundo e hizo de las suyas. Yo ahora no sé qué quiere hacer cargo de mí. En fin, últimamente le he dado caña mandando mis aportes al programa. Siempre fui oyente simplemente, pero estas últimas temporadas me ha gustado mandar mis aportes con algún audio y noticias varias. Hoy vengo con otro pequeño aporte relacionado con el majestuoso GoldenEye 007. Al parecer un par de buenos samaritanos están trabajando un remastered del juego de 64. Se puede ver un pequeño gameplay en el vídeo y aunque se nota que es un desarrollo muy verde, tiene muy buena pinta. Pero claro, por otro lado no entiendo cómo anteriormente no se ha sacado una versión aprobada y realmente trabajada por un estudio de peso. Hace tiempo existió un proyecto similar, pero al fin se canceló, como tú bien sabes. Al parecer este trabajo, que se está realizando en un simple pasatiempo de estos hombres y tarda muchísimo en terminarlo, así que esto lo catalogo como un semisol, ya que es genial, pero al fin de cuentas quizá nunca vea la luz por problemas de derechos, permisos o por falta de tiempo e interés de estas personas. En fin, espero tu opinión sobre este tema. Como siempre, muchas gracias por su programa y ojalá pronto hagan la segunda parte del especial Saga Tomb Raider. Hasta la próxima, complejo. Chao. Pues yo opino como tú. Es un desarrollo a muy largo plazo que también puede echarse encima, pues... yo no sé si Activision sigue con los derechos de 007. Creo que sí. No lo sé. ¿No era EA la última que había tenido los derechos? No, fue Activision. ¿Sí? Sí. Nintendo también podría decir algo, como pasó en su momento, porque él hacía mención a ese GoldenEye para 360 que estuvo en desarrollo, que ya había estado avanzando, pero que al final no hubo acuerdo entre Microsoft, Nintendo y Activision sobre lanzar el juego. Con lo cual, hombre, a mí me ha gustado lo que he visto, pero entiendo que está muy verde, por supuesto, y aunque al final se termine y demás, ¿qué queréis que os diga? No creo que logre transmitir lo que su día fue GoldenEye, quizás por el tema de tiempo, cada juego tiene su contexto. Y luego está la otra cosa que ya hemos comentado, que veo complicado que esto al final llegue a buen puerto por el tema de los derechos y demás, y los recelosos que son algunos con sus marcas y sus propiedades. Pero en fin, ya veremos. GoldenEye de 64 es irrepetible. Totalmente. En su momento fue algo excepcional y a lo mejor a día de hoy no lo sería tanto. Que sinceramente yo creo que a día de hoy podría seguir siendo un juegazo, en aquel momento fue excepcional. Oscar, la versión de 360 es como la de Perfect Dark, o sea, el juego tal cual, pero gráficamente muy mejorado. Ah. Y a nivel de rendimiento iba perfecto. Pero el juego era tal cual el original, que eso es lo que yo le pediría. Yo quiero un GoldenEye tal cual el original, no quiero otra mariconada. Lo que en su día se hizo, pero solo que ha tratado los tiempos actuales en tema de gráficos y en tema de jugabilidad o en tema de lo que queráis. Sinceramente, si Nintendo llega a hacer, que se supone que sí, la Nintendo 64 Mini, solo por GoldenEye valdría la pena. Pues sí. Un poco una exageración, pero aquel juego fue maravilloso. Yo creo que fue el que menos le eché de la 64, fue ese GoldenEye. Fue una obsesión tremenda ese juego. Sí, sí. Tremenda. Es de mis favoritos, sin duda alguna. ¿Ibas a decir algo, Víctor? No, iba a comentar que, como decía Oscar, aquí se junta un momento muy determinado de historia de los videojuegos. Era ese momento en el que se jugaba en casa, ¿no? Y se jugaba con amigos a veces. Y se daba el caso de Nintendo 64 con los cuatro puertos. Eso lo dije yo, carajo. Y se daba el caso también de que no había conexiones a internet salvo en el mundo del PC. Entonces, claro, se produce ahí esa mezcolanza de cuestiones que yo creo que hoy muy difícilmente se produciría. Es más, yo creo que si saliera el juego tal cual, con gráficos actuales, hoy en día no sería ni un cuarto del éxito que tuvo en aquel momento. O sea, sería, desde mi punto de vista, creo que habría sido un juego más de año. Hombre, lo compraría la gente que en su día compró juegos más GoldenEye. Sí, no, claro. Si se hace ese juego, si se lanza ese juego hoy en día, es simplemente por una cuestión fanservice. Es que, a ver, GoldenEye pantalla 4 en una tele de tubo de 14 pulgadas es parte de la memoria colectiva de muchísima gente. Claro. Sí. Intentar ver algo ahí... Sí, pero como tantos otros juegos de la 64, de Mario Kart y de Con Racing, eran juegos que, pues eso, te tenías tus tardes con tus colegas y tal. Luego, cuando salió el Super Smash Bros., que lo tenías todo en una pantalla, pues era todo más... más grande y tal, pero... Debo decir que en el Retro Gamer hay un especial de GoldenEye. El Retro Gamer, no la última, sino la anterior. Y me encantó el reportaje. O sea, inicialmente iba a ser un juego on rails, ¿vale? Pero alguien dijo, no, esto... mejor vamos a darle otra vuelta de tuerca. Y el modo multiplayer se estuvo desarrollando de forma secreta. O sea, un tío se dedicó a hacerlo de forma secreta y luego dijo, he hecho esto. Y le encantó a la gente de Nintendo. O sea... no sé, hoy hay anécdotas muy graciosas sobre el desarrollo, muy muy graciosas, y la verdad es que es un proyecto donde es que curiosamente Nintendo dijo, haced lo que queráis, joder. Sí. No, es que el multi fue grandioso. Fue grandioso, yo sí. Recuerdo mapas, joder, es que hacías partidas, claro, tú la podías poner más o menos de una manera que te gustase así, sí, sí, sí, a ti. Y muchas veces jugábamos solo con las minas de proximidad. Claro, de llegaba puta. Un momento que... todo el mundo moviéndose por ahí, soltando sus minas, empezaban las explosiones por todas partes y a veces daba la sensación de que el juego se moría. Sí, palmaba. Pero era grandioso. Era grandioso. Escuchar las minas. Bueno, realmente la estabas viendo. Y el no me pipes o buscarte la vida para tapar la pantalla y que solo pudieras ver tu porción. Tú mismo, tú solo y los demás, pues cada uno la suya. Es que de hecho comentaba cuando se hizo el modo multiplayer, gente en el estudio decía, joder, pero si te estoy viendo cómo juegas tú, esto no tiene sentido. Bueno, en fin, cosas muy graciosas. No, quedarte parado mirando la pantalla del otro a ver por dónde iba a salir. En fin, gloria. Grandes tiempos aquellos. Bueno, siguiente mail de Nanel Jurado dice, buenas, bueno, man y chicos del complejo. Esta vez os escribía porque me he enterado de un sol de libro que nos ha colado a todos los fans de Final Fantasy Square Enix, acaba de anunciar que cancela, bueno, esto ya es la noticia que comentamos antes, pero desde el punto de vista de este oyente. Cancela 3 de los 4 DLCs de historia que faltaban por publicar, dejando inconcluso el arco de Dawn of the Future y dando por cerrado el proyecto. El anuncio no lo han hecho con un comunicado de apenas unas líneas. Bueno, el comunicado no voy a leerlo tal cual, no merece la pena. Y sigo comentando lo que dice dice Daniel. Si jugasteis al juego cuando salió, recordaréis que se notaba mucho dónde había metido la tijera para luego vender el DLC. Por lo que me da la sensación que nos vamos a quedar sin saber cosas importantes de la trama, lo cual tenía muchos agujeros que rellenar. Eso suena muy mal. Además, ¿ahora qué van a hacer con todos los que pagaron el Season Pass? No han anunciado ningún tipo de compensación. No sé qué ha podido pasar en la compañía con este juego, que tiene que ser fuerte. Porque hasta algo histórico como Hajime Tabata, que deja a Star Enix tras estar en reestructuración. Y sin más me despido, con miedo solo de pensar que harán con Final Fantasy VII Remake cuando salga, si es que sale. Abrazos landianos para todos. Bueno, esto ya hemos comentado de sobra. Hemos soltado Billy, sobre todo Oscar, que habló de... Sí, más o menos, si rebobinas, tienes nuestra opinión ahí sobre este asunto. Y ya, el último por hoy, que es cortito, así que se puede hablar sin ningún problema. Y dice, hola, bueno, soy Raúl Depp. Hoy te traigo lo que es para mí un no sol. Se trata de la noticia de la eliminación del Smash Bros. Ultimate de los muñequitos de Game & Watch que hacen referencia a los nativos americanos típicos de las películas del oeste, los indios de toda la vida, vamos. Me toca la moral el tema de la piel fina a la que estamos llegando en esta época donde todo el mundo se ofende por todo. Ahora parece que esta mierda está llegando a los videojuegos. Estamos hablando de personajes de hace casi 40 años. ¿De verdad tiene que salir Nintendo a pedir disculpas? ¿De verdad algún jugador de Smash Bros. Ultimate va a pensar que los nativos americanos van con plumas y taparrabos? ¿Nos estamos volviendo gilipollas? En fin, el mundo se va a la mierda y ya nadie tiene sentido del humor. Vamos a vivir, como decía el gran Homer, en el mundo de la piruleta. Un saludo y gracias por el programa. Pues sí, estamos en el mundo de los todos locos. Y de los Flanders. Sí, de los Flanders. ¿Vale? Y mucha corrección política y mucha puta mierda. Y estoy asqueado. ¿Vas a decir algo, Víctor? No, David, no voy a decir nada. Yo sí, la última gran década fue la de los 90. Sí, tío. ¿Y sabes una cosa? Tú eres millennial. No. Oscar, es muy millennial. Eres millennial. De hecho, contigo empezó todo. Contigo empezó todo. Tú eres el millennial, pero de Gran Rioja, de gran calidad. De no, años, años de, sí, a mí nada de me maduración. Ofende. Bueno, sí, Nomura me ofende. Pero es lo único. Es la peor clase de millennial. El millennial que no sabe que es millennial. Sí, es verdad. El millennial que es un millennial. Tío, yo soy un millennial y me suda la polla. Sois unos cabrones. La verdad es que a mí también. No suda la polla. Lo que pasa es que estáis resignados. Lo que pasa, no, lo que pasa es que hay un sentir general entre los millennials que piensan que ser millennial es la siguiente generación a la nuestra. Y no, no es así. No es así. Millennial somos nosotros, los siguientes, los, digamos que asociamos... Otra vez. Asociamos las costumbres y las cosas que le gustan a la siguiente generación a la nuestra como si fuera la generación millennial, pero no, la generación millennial es la nuestra. Entonces, eso es lo que quiero decir. Vamos, es terrible. Vamos a irnos con Ana. Los patios, tío, sí. Los juegos más recientes no son un secreto para el Complejo Landa. Escucha nuestra opinión. Análisis. Hoy vamos a hablar de terror, pero de un terror ancestral. Un terror que se esconde en la mente humana de forma primigenia, ¿no? Vamos a hablar de criaturas que de alguna manera proyectan en nosotros una repugnancia inexplicable, David. Pues sí, Víctor. Óscar, ¿en qué estás pensando? ¿En algún político? No, no, que se lo trajo estudiado de casa. Sí, pues Call of Cthulhu ya está a la venta, ya está entre nosotros. Juego muy esperado por mí desde que se anunció hace, yo diría, un par de años más o menos. Y que debo decir que me ha recordado mucho su desarrollo, aunque sin llegar a su nivel de grandeza, antes alguien estableció la comparación con Call of Cthulhu Dark Corners of the Earth. Yo creo que Dark Corners of the Earth quizás tuvo la virtud de mantener mucho mejor diferentes estilos, era un juego mucho más equilibrado. Y este Call of Cthulhu es un juego pues con esencia de aventura gráfica que intenta, bueno, mezclar estilos, pero con un resultado mejor y peor en según qué casos. Pero vamos por partes, ¿vale? Bueno, ya sabéis que yo soy muy fan del mundo de Lovecraft. Yo en mi época de 18, 20 y largos años, pues me compraba todo. De hecho, creo que tengo todo. Tanto el oficial como el extraoficial. Tengo libros extrañísimos, que de ediciones extrañísimas, que creo que ya es imposible de encontrar. Tengo cosas de autores reconocidos y de autores noveles. Vamos, que a mí es un mundo que me fascina. Y cualquier cosa que salga sobre ella, sea a nivel de cine, a nivel de videojuegos, para mí es una compra instantánea, independientemente de su calidad. Vale, a mí eso ya me da igual. Y he seguido contento con este juego. Me esperaba algo nefasto, principalmente porque el estudio que lo ha hecho, este que nunca me sale el nombre, siempre Cyanide. Digo Cyanide Studios, pero no, no sé los, cómo se pronuncia, Cyanide algo así, sí. Que fueron responsables del primer, os acordáis, primer RPG de Juego de Tronos, el juego que tuvo una excepción brutal, de una calidad muy discutible, pero creo que han hecho un trabajo muy bueno y muy fiel a lo que es la literatura de este gran escritor, ¿no? Claro, eso tiene una serie de implicaciones importantes. Es un juego muy, muy tranquilo, muy pausado, muy reflexivo, si me permitís la palabra, y explicaré un poquillo en qué va su desarrollo, ¿vale? Bueno, la historia es una historia 100% Lovecraft, ¿vale? Controlamos a Edward Pierce, un detective, un tío con mucha intuición, un tío con don de agentes, que sabe lo que hace, que recibe un despacho en la visita de un hombre pues muy preocupado, ¿vale? Este hombre le comenta que su hija parece que ha desaparecido, parece que ha fallecido, no recibe información sobre su paradero, se piensa que ha muerto quemado en una mansión, y una mansión cita en Blackwater, ¿vale? Un pueblo costero que vive principalmente de la pesca de ballenas y demás, con todo lo que ello conlleva, y que estaba casada con un hombre famoso en ese lugar, ¿vale? La mujer desaparece, supuestamente ha muerto quemada, pero él sospecha de que eso no es así, ¿vale? Que aquí hay algo que no le están contando, le están ocultando, y que por favor, señor Edward, vaya a investigar en la isla a ver si puede darme una respuesta sobre el secreto que allí se esconde, ¿no? Entonces Edward evidentemente viaja, y esta es la historia de nunca acabar, ¿vale? Él llega allí, empieza a intuir que efectivamente hay cosas que no cuadran, y al final, como en toda historia de Lovecraft, la verdad es muy desagradable. Muy desagradable. Y te puede llevar a la puta locura, literalmente. ¿Vale? A la puta locura. Y por cierto, su objetivo, en este caso esta chica desaparecida, es Sarah Hawkins, ¿vale? Que es nuestro objetivo principal. Encontrarla, descubrir su paradero, y en caso de que haya fallecido, saber por qué. ¿vale? Entonces todo eso nos lleva a un montón de idas y venidas, a un montón de sitios, un montón de pistas encontramos, nos llevan a otro escenario, en fin, una investigación muy profunda, y al final todo desemboca en una especie de orgasmo brutal que nada tiene que ver con el principio del juego. O sea, cómo empiezas y cómo acabas es una cosa tremenda. O sea, no tiene, vamos, está francamente bien hilado y es muy fiel al mundo este de este hombre. Dime, Víctor. Es fiel al mundo de Lovecraft, pero no fiel a la novela La llamada de Cthulhu, ¿no? No tiene nada que ver. No, a ver, hay menciones a guiños a un montón de relatos. Yo que sé, el modelo Pigman, La sombra sobre Ismu, también La llamada de Cthulhu. Pero no, es una historia independiente, con sus propias licencias, por así decirlo. Y no, para nada, no tiene nada que ver con esa historia, ni mucho menos. Aunque tiene sí pequeños toques. Dime, Oscar. A ver, yo he visto varias imágenes del juego, no lo he jugado. Pero me da la sensación de que la historia en este juego es más mundana que fantástica. Primero porque hay una imagen promocional en la que parece que Cthulhu simplemente es una persona con una máscara y no un pulpo gigante. No. Hay pues cosas... Mira, Oscar, te voy a explicar una cosa. Cthulhu realmente como tal aparece muy pocas veces en el universo de Lovecraft. Poquísimas. Sí, muy poco. Por eso te digo lo del hombre con la máscara. Cthulhu es un dios. O sea, para Cthulhu es un dios y los humanos para él somos puta mierda, ni se molesta. Y cuando aparece, pues el mundo se acaba y ya está. Pero es un martes más para Cthulhu, ¿vale? Da igual. Lo que tú has visto es otra cosa que tiene relación con eso, ¿vale? No te puedo explicar por qué, porque sería espalearte la trama. Pero no te lleves a engaño. Está muy bien plasmado todo eso. Cthulhu, pues está ahí. Es un ente superior al ser humano. Es un ente que se mueve en otra dimensión de conocimiento que nunca llega a aspirar al ser humano a disfrutarla, y por lo tanto está ahí. Te voy a hacer una pregunta antes de que pases a otros temas que no son historia y personajes. Te voy a hacer una pregunta que te va a hacer pensar. Sí. A ver, imagínate un supuesto juego de Cthulhu triple A. Sí. Vale. Pero a lo bestia, ¿eh? En plan, él no va más. ¿Qué estudio top te gustaría que lo hiciera? Obsidian. Obsidian. Sí. Entonces sería un RPG. Sí, yo creo que vendría bien. Y en su defecto, ¿qué me gustaría que lo hiciese? Pues BioWare en sus buenos tiempos también. Creo que tiene mucha amiga. Incluso Bethesda, se podía hacer algo parecido a Skyrim. ¿Te imaginas yo es que estaba pensando en otros. ¿Te imaginas un juego de Cthulhu de Naughty Dog? No. Naughty Dog no. ¿No crees que...? No. Viendo el estilo Naughty Dog, no creo que pudiesen hacer algo digno con hombre, esto. Los estudios son muy polivalentes, pueden hacer cosas. Sí, Oscar, pero es que yo a ver, yo creo que aquí estás... Si quieres hacer un juego del mundo de Lovecraft, estás muy limitado en según qué cosas. No puedes hacer no puedes hacer un juego de acción en tercera persona y matar a pulpos gigantes. No, tienes que hacer algo mucho más profundo y reflexivo. ¿Sabes? Por eso te decía Obsidian. ¿Sabes? ¿Cuál sería mi primera opción? ¿Quién o cuál? Retro Studios. Bueno, sí, podrían hacer algo muy bueno seguramente. Sí, te lo compro. También sería un estudio interesante. Bueno, insisto, historia francamente buena. A mí me ha encantado, ¿vale? He visto guiños brutales, he visto situaciones que están muy bien conseguidas, momentos de terror muy jodidos. Porque a fin de cuentas no deja de ser una historia de miedo en ciertos aspectos, ¿no? Es decir, Lovecraft odiaba que calificase con sus relatos de miedo, pero en cierto modo esa era la intención, ¿no? Y la verdad es que hay cosas que están francamente conseguidas en cuanto a fidelidad a la obra original. A ver, está la gran duda que plantea mucha gente. ¿Entonces este juego solo es disfrutable si te gusta la literatura de Lovecraft? No, su juego está pensado para que disfrute cualquier persona. Evidentemente, si eres lector o conoces su obra, lo vas a disfrutar más. Eso es un hecho evidente. Porque descubrirás cosas que te harán sonreír o que dirás, coño, esto está muy bien liado aquí. Este guiño está sacado de este relato. Habrá cosas que incluso ya sepas de antemano. Pero es un juego que puede disfrutar cualquier persona. Es más, la gran virtud de esto es que si te gusta el juego y la historia, igual dices, hostia, me gusta este mundo que me presentan. Quiero conocerlo más. Y ya puede ser el trampolín para meterte de lleno en la obra de Lovecraft. Puede ser una gran carta de presentación. Pero evidentemente, si conoces de antemano todo lo que este señor ha escrito, o sus súbditos, o su círculo de Lovecraft, vas a disfrutarlo como un puto enano. Eso es evidente. Pregunta en el chat, Chucho Afeira con cachelos. Dice, David, ¿es un juego más de miedo o más de tensión? Vamos a explicarlo poco a poco. Vamos a ver, antes os hablé de que para mí tiene esencia de aventura gráfica y es completamente cierto. Quiere decir, el 90% de este Call of Cthulhu es exploración. Exploración, recabar pistas, solucionar algún tipo de puzzle, vamos a decir, bueno, los puzzles no son muy complicados, pero alguno puede llevarte un poquito más de tiempo. Pero principalmente es exploración, ¿vale? Recabar información y con ello poder avanzar en la investigación de Edward Pierce, ¿vale? Con lo cual es un juego para sentarte con tu copa de brandy, un puro, y jugando, leyendo tranquilamente y disfrutando de ese ambiente. Esto no es un Amnesia, aunque lo parezca, por el tema de la lamparita está de aceite. No, no, no es eso. Es un juego donde hay que disfrutarlo poquito a poco, ¿vale? Leerlo, meterte en el papel. Además, hay una cosa que me ha gustado mucho, que además es otra circunstancia típica en cualquier rato de Lovecraft, que es la locura. Cuando un protagonista de un rato de Lovecraft intuye el mundo que se le presenta, no puede aceptarlo. Porque es un mundo tan complejo y tan terrible que la locura le atrapa. Entonces Edward Pierce, a medida que avanzamos, el juego esto lo hace muy bien. Vamos encontrando información, vamos encontrando a lo mejor algún tipo de objeto, ¿vale? Que en cierto modo recuerda a los dioses primigenios. Entonces, depende del jugador si ese objeto lo usa o no. Si lo usas, te vas a volver loco. Vas a empezar a creer en esos dioses y para ti va a ser la perdición. Si no lo usas, eres escéptico. Te resistes y poco a poco puedes que tu voluntad se imponga a lo que estás viendo. Cuando hablas de locura en este juego, es inevitable no pensar en Eternal Darkness. Eternal Darkness, Darkness of the Dead. ¿Por qué te crees que metieron eso? Porque es una constante en los relatos de Lovecraft. La locura es algo tangible. Y aquí ocurre también, por ejemplo, cuando Pierce, el tío tiene una serie de fobias, por así decirlo. Cuando estamos en lugares cerrados o lugares con un ambiente grotesco, el tío se agobia. La cámara empieza a fundirse en negro y tienes que moverte rápido porque si no, te vas a morir de algún modo, ¿vale? O te vas a quedar completamente incomunicado. Darkness of the Earth era maravilloso en ese sentido. Si tú encontras, por ejemplo, una imagen de Cthulhu y no eres capaz de salir de la habitación, cogía la pistola y se volaba la cabeza. Aquí no llega a ese extremo, pero cuidado con lo que ves, ¿eh? Cuidado con lo que ves, porque tu personaje puede empezar a fallar su control y tienes que salir de ahí como sea, ¿vale? La locura es algo tangible, es algo tangible. Y depende de ti en este caso si aceptas, digamos, la seducción del mundo de los primigenios o intentas resistirte. Eso además tiene consecuencias de cara al final, ¿vale? Porque ya digo que la historia es muy ambiciosa, muy compleja. Nada es lo que parece, nada es lo que parece. Y hay sorpresas desde el minuto uno. Vale. Entonces ese sentido de la locura está muy bien plasmado. Después, como os decía, hay cierto amago de mantener estilos, vamos a decir, jugables, ¿vale? Algún momento de sigilo, de intentar solventar una situación sin que nos vean. Sí hay un par de pinceladas que estamos más o menos bien conseguidas, pero no es una constante en el juego, ¿vale? Son momentos muy puntuales donde, bueno, tienes que hacer cosillas, esquivar a ciertos personajes y demás, ciertos NPCs, y seguir con tu misión. Pero no es una constante en el juego. Digamos que es una pincelada. Simplemente una pincelada. Y también hay momentos, vamos a decir, de acción también. Quiero decir que está. No es que esté mal implementado. Es que es una estupidez. Vale, yo os lo explico. Básicamente es, tú vas con una pistola con munición prácticamente infinita, ¿vale? Y ves enemigos en pantalla. Entonces te aparece un marcador encima del enemigo, una especie de puño blanco. Tú disparas, da igual que no estés apuntando, que estés apuntando al cielo o al techo, disparas y automáticamente es una muerte. Son cosas que el juego de repente te mete esa opción, quizás como forma para darle sentido a la narración, ¿vale? Es un momento de peligro, tienes que defenderte como sea. Parece que es más narrativo, ¿no? Exactamente, pero como, vamos, desafío jugable, cero patatero. O sea, lo que seas un jodido ñordo, asqueroso, es imposible que ahí fracases, ¿vale? Pero bueno, como es situación de extrema gravedad, de tensión absoluta, pues tienes que reaccionar como sea y te meten en esa fase de acción que realmente no aporta nada, aunque bueno, se pasa rápido y puedes seguir con tus quehaceres de investigador privado que se mete en ese mundo fascinante, ¿no? Pero bueno, quizá le hubiera quedado mejor que los momentos de acción hubieran sido tipo aulas en vez de disparar. Sí, también lo hay, Oscar. También momentos de acción tipo aulas, también los hay. Es que si el juego es tan narrativo, sí, y la acción no es tan necesaria, pues igual hubiera quedado mejor. También los hay, ¿vale? Momentos en los cuales tienes que escapar, tienes que moverte rápido y evitar cualquier cosa que te esté persiguiendo sin entrar en detalles. Otra novedad importante en relación, o una pincelada importante, que además creo que lo han hecho bien, pero no del todo bien, me explico. Ha metido un sistema de habilidades. Que os voy a explicar en qué consisten. Está la elocuencia, la investigación, la fuerza de la percepción y la psicología. La elocuencia es básicamente la habilidad para poder engatusar a gente, para con tu labia poder hacerles convencerles de ciertas circunstancias, ¿vale? La investigación es básicamente es una vida un tanto ambigua. Es como una forma que tiene Edward de llegar a conclusiones válidas en su investigación. Tiene una capacidad de deducción pues elevada. Luego está la fuerza, que es una habilidad que podemos utilizar, por ejemplo, para forzar cerraduras o a situaciones complejas resolverlas con fuerza. Será una acción de diálogo, o de acciones tal cual, y tú eliges la fuerza. Entonces, Edward consigue quitar la arma a un personaje o dejarlo noqueado, principalmente. La percepción, me encanta. La percepción es, cuando más la desarrollas, puedes encontrar objetos ocultos en el escenario, ¿vale? De repente, el juego te marca un objeto puntual con una especie de luz endeble verde. Y es un objeto importante que tú puedes recolectar. De otra forma, a lo mejor no lo verías o sería infinitamente más complicado verlo. Pero digamos que es una habilidad importante para encontrar cosas importantes para la redundancia durante el desarrollo de la aventura. Luego está la psicología, que es un poco la habilidad que permite establecer, digamos, perfiles psicológicos de los personajes. ¿Vale? De repente Edward pues estudia un personaje y deduce cómo es su personalidad y en base a eso puede a lo mejor decirle algo que sea acorde con su personalidad. Entonces se hablan opciones de diálogo dentro de las interacciones. Dicho de otro modo, en este juego las situaciones de diálogo son importantes, hay muchas opciones, algunas aparecen bloqueadas porque no tenemos la habilidad suficiente y otras sí aparecen desbloqueadas porque tenemos ese tipo de habilidad. Vale, no sé si me estáis entendiendo. Uh-huh. Es una forma de conseguir un objetivo importante pues en base a una habilidad que esté desarrollada. Y si no, a lo mejor habría que recurrir a otra cosa diferente. Con lo cual el juego ofrece alternativas. Luego hay dos tipos de habilidades, ¿vale?, que no se desarrollan con puntos de experiencia normales. Es decir, tú entras en el juego, superas misiones, por así decirlo, y te dan puntos de experiencia que puedes invertir en todo esto que os he dicho. Pero luego está la habilidad ocultismo y medicina. Y eso se puede mejorar consiguiendo libros específicos. Libros o tratados u objetos de los primigenios. Entonces, son habilidades que a medida que conseguimos esos objetos, crecen. ¿Qué implica? Por ejemplo, medicina. Pues un evento importante, un personaje herido o una circunstancia especial de alguien enfermo. Si esa habilidad está desarrollada, podemos curarlo o podemos ofrecer una solución a su problema. Ocultismo, pues poder incluso interpretar o leer mejor ciertos mensajes de los primigenios o tener más afinidad con ellos o poder incluso hablar en su lengua, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que la debilidad de ocultismo, cuanto más desarrollado esté, también implicará que más estamos metidos en ese mundo de horror, ¿vale? Con lo cual la locura es una posibilidad mucho más factible. Entonces, es un poco a ver qué coño haces con tu vida. ¿Cuál es el problema? Muy evidente. Primero, está al final, a la hora de la verdad, digamos en la práctica, hay habilidades que realmente no tienen la utilidad de otras. Me explico. Elocuencia es la más útil del juego con diferencia, pero con mucha diferencia, porque hay un montón de diálogos donde realmente podemos superar ciertas situaciones simplemente con esa habilidad desarrollada, ¿vale? Hay un tío súper enfadado, un tío súper molesto o un tío súper miedoso, pero con elocuencia desarrollada podemos conseguir calmarle o superar la situación. Pero luego hay otras que sencillamente no se usan del todo. Por ejemplo, el tema de la investigación es una habilidad un tanto ambigua. No sabes muy bien cuál es su utilidad práctica real, ¿vale? Porque si la percepción está ahí y consigues ver objetos especiales, ya te vale para poder avanzar. Y luego también está el tema de que al final el juego no es lo suficientemente largo como para poder potenciar una habilidad con todas las garantías. Es un juego de una duración, vamos a decir, intermedia. A mí me dura unas 12-13 horas, que creo que está bastante bien. Pero no es un juego, no es un RPG, no sé si me explico. No es un juego que dure 800 horas y que puedas rolear tu personaje. No, no es eso. Entonces al final, aunque tú potencies una habilidad única de manera brutal, solo hasta llegar al final del juego o hasta una muy avanzada no la tendrás desarrollada hasta el tope. Porque el juego no da para más, simplemente. O sea, no. Es decir, o te centras en una o dos o tres, pero si haces la técnica esta de repartir puntos de manera más o menos equilibrada, es que al final no vas a conseguir absolutamente nada. Quiero decir, creo que habría sido mejor meter menos habilidades, dejar mejor, mucho más claro qué utilidad tienen en relación al juego, ¿vale? Porque realmente no te lo explican en absoluto. Y a partir de ahí que el jugador decida cómo quiere actuar. Pero son demasiadas y algunas tienen una utilidad muy discutible. También el tema de la psicología. Vale, establecer perfiles de personajes, pero es que tampoco es una cosa que tenga mucha utilidad a la hora de la verdad. No da para más eso. Entonces, creo que la intención es muy buena, sobre todo en el tema del ocultismo, la medicina, sobre todo el tema del ocultismo, porque es un poco lo que te permite tener un Edward Pierce mucho más afín con los primigenios. Pero las demás es como que es un quiero y no puedo, ¿vale? Quiero meterme en este mundo de habilidades y de tener una cierta pincelada de JRPG o de RPG, pero al final me queda medio camino entre el todo y la nada. Y yo creo que eso al final no funciona del todo, ¿vale? O lo haces bien o no lo haces. Pero bueno, debo de decir que ya, como ya os dije antes, que en los diálogos es muy interesante desbloquear opciones de diálogo, es muy interesante manipular a la gente con una habilidad concreta, como es el caso de la elocuencia, que os recomiendo que la mejoréis de manera sustancial. Esa sí que tenéis que mejorarla siempre. Y ver cómo solventáis estas situaciones que a lo mejor de otra forma pues serían mucho más desagradables, violentas, difíciles, etc, etc, etc. Entonces creo que ese sentido del juego lo hace más o menos bien, ¿vale? Para ver esa especie de variantes, pero creo que se podría haber hecho mucho mejor tomando ciertas decisiones de diseño más acertadas. Y por lo demás, en cuanto al desarrollo, no os creáis que hay mucho más que decir. Insisto, aventura, juego con esencia de aventura gráfica, ¿vale? Muy pausado, muy reflexivo, muy tranquilo. Es un juego de estar leyendo documentos, cartas, libros, de hablar con personajes, de NPCs, sean importantes o no, de intentar recabar información, de empaparte de ese universo, de establecer, digamos, pues un conjunto de pistas que al final te permitan entender qué está pasando ahí, ¿no? También hay otra cosa que a mí, debo decir que es otra inclusión de diseño que me parece un poco estúpida. Es el tema de la reconstrucción, os explico. Cuando tú llegas a ciertas zonas, digamos que Edward Pierce es una especie de... Me recuerda un poco a Batman Arkham, ¿vale? Con Arkham Origins tenía esta opción de que Batman creara una especie de simulación virtual y era capaz de saber cómo había sido la escena del crimen, ¿vale? Lo que había pasado, porque Batman es un detective y tenía aparatos muy modernos. Aquí pasa algo parecido, ¿vale? De repente Edward llega, es un tío con una capacidad de deducción brutal, es un detective de la hostia, y entonces de repente usamos los dos gatillos y se crea una especie de dimensión onírica, donde Edward va zona por zona, acercándose a un determinado lugar y le damos un botón. Entonces empieza a reconstruir la escena del crimen. Y dices tú, joder, qué interesante es esto. Sí, porque de repente algo que parecía una cosa es otra. ¿Qué pasa? Que no tiene ninguna dificultad. Es simplemente acercarte a ciertos puntos, activar un botón y ya está. No hay un orden establecido. Tú no tienes que hacer un orden determinado para que la escena del crimen tenga sentido. No. Es simplemente llegarte a zonas, activar un botón y la escena queda construida. Descubres lo que ha pasado, queda de puta madre, pero a nivel jugable no plantea ningún tipo de reto. Es simplemente pulsar botones y ya está. Bueno, pero si tampoco pretenden que sea un reto, pero hombre, sinceramente es información. Se podría hacer de otra forma, ¿entiendes, Oscar? Me gustaría que a lo mejor exigiese al jugador reconstruir esa imagen en su cabeza, ¿vale? Decir, bueno, primero pasó esto y después pasó esto otro. Hacerlo un poquito más que incentiva la interacción, ¿vale? Que sea un desafío jugable, no que sea simplemente pues una formalidad jugable, por así decirlo, algo que es simplemente un trámite que lo superas y sigues avanzando, ¿no? Está bien porque, bueno, es interesante, pero hostias, es que me esperaba un poquillo más en ese aspecto, ¿no? Debo deciros también como punto positivo, y es algo que me ha encantado, esto, a ver, no es un spoiler, ¿vale? Pero os lo voy a decir porque creo que es un gran acierto del juego, sobre todo a nivel narrativo, porque yo creo que al final es un juego al servicio de una historia totalmente. Y es que Edward Pierce no es el único personaje que controlamos. No es el único, ¿vale? Controlamos a otros personajes que dan otro punto de vista diferente. La forma en la cual tenemos de controlar a esos personajes es brutal. O sea, me refiero, el hecho de controlar a otro personaje y meterte en su piel, como lo hace el juego, es brutal. Digamos que es una cosa que ya es fanservice absoluto. Y lo hace muy bien porque ves el punto de vista de otro tío que estuvo ahí en otra circunstancia. Y permite entender mucho mejor la historia y el porqué de ciertos personajes. O sea, es la verdad es que un hecho glorioso. Ahí sí que el modo de controlar esos personajes es spoiler. Sí, sí, sí que lo es. Así que mejor lo dejo ahí. Pero quiero deciros al final, la reflexión que yo hago de este Call of Cthulhu es que es una historia grandiosa y el juego está al servicio de la historia. Jugablemente no hay nada que sea un reto. Los puzzles son, en cierto modo, sencillos, solo un par de ellos que a lo mejor puede llevaros un poquito más de tiempo. Ya veis que a nivel jugable, pues el tema de sigilo y de acción son pinceladas muy puntuales que tampoco plantean ningún reto. Hay momentos tipo Outlast, hay momentos de terror donde tenemos que tener la sangre fría de reaccionar, pero son pinceladas. Al final es una historia que, insisto, hay que disfrutarla, que pase de ella, tiene que gustar ese mundo, tienes que disfrutarlo. Tienes que tomártelo con mucha calma y así conseguirás disfrutar el juego. Si no, si tienes la expectativa de jugar otro juego de terror del palo en primera persona, o que tenga una acción considerable, o que sea incluso un survival horror de antaño, no va a ser tu juego. No lo es. Es una historia al servicio, o sea, un juego al servicio de una historia, mejor dicho. Y tienes que verlo así, tienes que verlo así. Puede que te guste, desde luego, ¿eh? Pero yo lo advierto. Bueno, sobre aspectos técnicos, debo decir una cosa positiva. Yo al principio, cuando lo empecé a jugar, además hice un streaming en Mixer, dije, joder, este juego se ve bastante mal. O sea, llegamos a una, tú llegas a una zona costera y demás, ves una ballena completamente destrozada, ¿quién habrá sido? Ves a los lugareños ahí todos esquiciados, joder, queremos currar y tal, ¿qué es esta mierda? No sé qué. Ves a un gente en el bar bebiendo y tal, y diciéndote, fuera de aquí, cabrón. Y dices tú, joder, esto está muy bien ambientado, pero técnicamente, horrible. Texturas no súper borrosas. Parche para X. Modelados, sí, sí que lo tiene. Sí. Modelados pauper de otra generación. Una impresión bastante mala. Pero curiosamente, yo creo que se tendría que metieron desde la fase beta del juego. Curiosamente, a medida que avanzas, mejora muchísimo. Es increíble. O sea, mejora muchísimo. Es como, va en progresión geométrica el juego. Decía, empieza así de repente dices tú, joder. Llegas a ciertos entornos y dices, coño, qué bien se ve este juego. Parece mentira. Pero es que es verdad, parece mentira lo que estoy viendo ahora y lo que vi antes. Es absurdo completamente. Incluso los modelados mejoran mucho, ¿no? Es decir, de repente es como que fuese un juego diferente al que estás jugando ahora. Normalmente no es al revés. Es al revés, pero de verdad dices, joder, este juego, madre mía, qué aspecto tiene. Pero hostia, a medida que avanzas, mejora muchísimo, exponencialmente. Es una cosa extrañísima. Aunque, a ver, a mí los modelados son terribles. Por ejemplo, Edward Pierce es curioso porque tiene un modelado muy simplón. En el sentido de que tú ves a lo mejor hay un momento en que estás en un hospital y ves un montón de gente herida y dices tú, joder, estos son Edward Pierce pero con menos barba o menos bigote, pero son todos iguales, ¿no? Y me encanta porque son modelos muy cutres. Entonces es un tío así elegante, así guapete y tal, bien peinado, así Edward Pierce. Y cuando hay un momento de tensión o algo por el estilo, algún diseñador dijo, hostias, hay que representar en esta cara la tensión que está sufriendo este tío. Vamos a despeinarlo. Entonces, literalmente, tú usas Edward Pierce despeinado, pero no sabes muy bien por qué se ha despeinado. Es como que de repente tiene el pelo así por la frente, tiene caras de loco, pero es que no va a ser el proceso intermedio entre estar súper peinado y despeinado. Y cuando pasa la escena de tensión, está perfectamente peinado. Dices, joder, ya ha pasado todo, me puedo peinar. Pasa por la peluquería. Me puedo peinar. Pero a ver, no, es que no tiene sentido. Es, hostia, está despeinado. Si está despeinado es que algo raro ha pasado, algo malo ha pasado. Pero cuando ese mal desaparece, el tío va a estar perfecto e impoluto. Y dice, ah, tío, ya estoy bien, ¿vale? No ha pasado nada. No sé. Todas las cosas que has comentado en este juego, sinceramente, la pinta que me tiene es que probablemente el juego tiene gente muy brillante. Sí. En el equipo técnico y equipo narrativo deben tener un diseñador que es un paquete, tío, probablemente. Sí, sí, sí, sí. Y deben tener pues algún artista también, o que tenían algún artista que era un paquete también. Seguro, o sea, totalmente puntos seguro. Negros, pero seguramente puntos negros con cierta responsabilidad en el juego, ¿no? Totalmente, Víctor. O sea, es un juego que tiene toques de mediocridad absoluta y toques francamente buenos. O sea, es eso, es una especie de montaña rusa de calidad y de mediocridad. Y no, es que es así. Es decir, a ver, técnicamente, os lo resumo, mejora mucho, pero tampoco es un juego excepcional, ¿vale? Es un juego que cumple en el sentido de que se nota que es de esta generación de consolas, porque hay entornos que son brillantes, insisto, lo son de verdad, pero hay momentos en los cuales es que hay modelados que me recuerdan a la generación pasada, pero a la generación pasada me refiero de sus inicios, ¿eh? De sus inicios. Es un poco el síndrome de Silent Hill Homecoming, ¿vale? Es decir, tú de repente ves cosas que no cuadran. Es un anacronismo de diseño. Dices tú, ¿qué coño es esto? Pero aún así, lo que sí destaca de manera exponencial, y además es algo básico, es en la ambientación, el diseño artístico. Ahí sí que el juego pues es de matrícula de honor. Y es que es lógico, porque para plasmar este mundo tienes que tener a gente que se empape de ese mundo, que tenga talento para poder representar ese mundo, y creo que lo consiguen. Pero a nivel técnico, pues con ese inicio paupérrimo, que luego mejora y progresa, sin ser una puta maravilla, insisto, cuidado, ¿eh? Aparte, como es un juego tan pausadito, tan tranquilote y demás, pues se puede jugar, pues, en fin, sin ningún tipo de, ¿cómo decirlo?, de momento traumático para el rendimiento del juego y demás. O sea, realmente es entornos muy, muy trabajados, muy bonitos, la mayoría de ellos, y poco más, ¿vale? Es decir, que tampoco nos va a plantear situaciones donde el motor tenga que trabajar de manera pues muy agresiva, ¿no? Para nada, en absoluto. Y a nivel de sonido, pues una de cal y otra de arena. Me gusta mucho el doblaje en inglés, ¿vale? Es decir, la interpretación de los personajes es muy buena. Los efectos son muy buenos, es decir, acordes con ese mundo, pero la música es una cosa que me ha dejado un poquito frío, nunca mejor dicho. Porque casi diría la no música. Es decir, yo cuando descargué la banda sonora del juego me di cuenta que tenía casi, pues casi una hora de música. Y dije yo, coño, ¿pero de dónde he sacado esta hora de música? Yo no la he visto por ningún lado. Claro, ellos han apostado porque la ambientación o la música sea la no música. ¿Vale? Que tú estés en una zona con un aspecto de mal rollo y no haya música, que sea un poco tu pensamiento tus divagaciones la que realmente te influyan en tu forma de jugar o que te puedan impactar, ¿vale? La música que hay, pues es la música del inicio, del menú principal, que es bastante truculenta y terrorífica. Momentos de tensión que los hay, cuando aparece pues algún tipo de ser o criatura, donde también la música pues de repente es una música mucho más eléctrica. Pero por lo demás tiene una presencia un tanto testimonial, ¿vale? No destaca, no te quedas con ella, no acompaña en momentos, digamos, pues a lo mejor un poquito más tranquilotes o más reflexivos. Digamos que solo aparece cuando tiene que aparecer y ya está. Ojo, no lo veo como algo negativo. A mí realmente soy de los que piensa que cuando en un juego no hay música y es quizás más agobiante porque sabes que puede pasar algo terrible, ¿no? Es un poco como que tu cabeza ya empieza a generar esa propia música, esos propios sentimientos de adversión, ¿no? Hacia lo que estás viendo. Entonces, personalmente me gusta esa opción. Pero bueno, entiendo que haya gente que para la música sea un elemento esencial para meterte en esa ambientación y que lo vea como algo negativo. No lo sé. En mi caso, ya os digo, he disfrutado mucho de la ambientación y no me ha faltado un acompañamiento sonoro. Pero objetivamente creo que la banda sonora pues quizás no está a la altura de lo que puede ser el juego, ¿vale? Y como conclusión, pues yo estoy muy contento con el resultado, ¿vale? Me esperaba una cosa nefasta, insisto, nefasta, porque además es un poco lo que decía Víctor, este estudio, bueno, tiene momentos de brillantez y momentos de mediocridad muy evidentes. Creo que el juego lo paga en una ocasión, ¿vale? Es un poco un quiero y no puedo, o abarcar muchas cosas y al final no destacar ninguna en particular. Pero su gran virtud es, sobre todo, estar al servicio de una historia fantástica y que es tremendamente fiel al mundo de Lovecraft, que a mí eso es un punto enorme para poder disfrutarlo. Y poco más, de verdad. Esto es como un relato de Lovecraft interactivo. Tenéis que verlo así, un relato de Lovecraft interactivo. No esperéis nada desafiante ni el jugable, nada profundo, porque no lo vais a encontrar. No es ese tipo de juego. Tampoco es un Outlast o un Amnesia. Tampoco lo es, aunque pueda parecerlo. Es simplemente disfrutar una historia de una forma bastante particular, pero que si os gusta la historia, estáis metiendo la buena porque os gustará el mundo de Lovecraft. Pero de verdad, el nivel jugable es simplemente eso. Una historia, ¿vale? Presentada a través de un juego. Un juego al servicio de una historia. Siento ser pesado, pero quiero que quede claro de cara al futuro o de potenciales compradores. Y por cierto, ya lo comenté antes, la duración me duró unas 12-13 horas más o menos. Pero claro, yo también fui muy, muy pausado y muy calmado jugándolo, ¿vale? Si vais a saco paco y tirar a tiro fijo y os da igual lo que esté rodeándoos, pues seguramente os dure mucho menos. Pero claro, para mí eso sería tirar la pasta porque este juego invita a perderte por él. A ver, pregunta desde el foro. No es exactamente una pregunta, pero ordena estos juegos según tu prioridad y no tienes por qué ser objetivo, ¿eh? Sí. Tus gustos por encima de la objetividad. Sí. Call of Cthulhu, Spider-Man o Assassin's Creed Odyssey. Solo puedes quedarte con uno. A ver, yo Odyssey uno lo he jugado, así que se lo quito de la operación. Entre Spider-Man y Call of Cthulhu, yo me quedo con Spider-Man. Vale, o sea, vale que yo sea un junkie de Lovecraft, me encantan sus historias y el juego me ha hecho disfrutar mucho en ese sentido, pero como videojuego Spider-Man es mucho mejor, mucho mejor. Ok, listo. Y eso por mi parte, de verdad, me ha encantado, pero... Y da mucho miedo. Sus matices. Bueno, tiene partes de mucho a miedo. A ti sí, Jorge. Sí. Tiene partes de mucho miedo, pero son pocas, Jorge, son poquitas. Son poquitas. No, pero a Jorge le da miedo incluso el menú de inicio fijo. No, hombre, no. Bueno. Por último, debo decir que a mí me emocionó mucho uno de los finales. Uno de los finales es la hostia. O sea, es la puta hostia. El juego tiene tres finales. Y uno de ellos es una cosa gloriosísima. Es que yo aplaudí cuando vi eso. En serio, o sea, no me lo esperaba para nada. Y quedé completamente hipeado con ese final. Yo os digo, yo disfruté mucho por lo que es y el mundo en el que se basa y porque tiene una historia fantástica. Pero entiendo que para otro tipo de gente a lo mejor no sea su juego ni mucho menos. Y creo que con esto ya lo he dicho todo. Muy bien, David. Pues vamos a continuar con la última sección de hoy. Nos vamos con la mierda. ¡La mierda! Y para la mierda de hoy va también a repetir David, sí. Porque nos traes una mierda, pero una mierda sí, asquerosa. Una mierda asquerosa, una mierda de estas que tienen. Es como una mierda con trozos de maíz, tío, es asqueroso. Es lo peor que yo en mi vida. Pero además es una mierda, hay que matizar, ¿vale? Es una mierda de verdad. Esto no es una mierda que me gusta. Bueno, en cierto modo me gusta un poquito, pero no lo suficiente como para catalogarla de mierda que me gusta, ¿vale? Cuidado. No se merece ese estatus. Bueno, el juego de los que voy a hablar hoy se llama Enemy Front. No sé si alguno se acordará de él. Yo sí. Juego lanzado en 2014 y que además me encantaba porque su principal forma, su principal, digamos, razón de ser y su principal atractivo para atraer a la gente, nunca mejor dicho, era que estaba, que se movía bajo el CryEngine de Crytek, ¿vale? Es decir, un juego que funcionaba bajo el CryEngine, lo ponía en grande, tío, y la gente decía, ¡guau, qué grandioso! Seguro que es un juego estupendísimo. Bueno, yo lo catalogaría de juego que no funciona bajo el CryEngine. Exactamente, ¿no? Y te ponían capturas ultradopadas, que tú en la puta vida en el juego veías algo así, y era su principal carta de presentación. Pero, amigos, yo debo decir que yo soy responsable de esta mierda, ¿vale? Mira, yo califico el dolor en los videojuegos. El dolo mierdil. Una cosa es que tú, imaginemos, ¿vale? Assassin's Creed, Oscar, tío, que a ti te encanta y me parece un truño de juego apestoso. Claro, Assassin's Creed fue un juego que un triple A de la hostia, ¿vale? Que la prensa dijo, es un juego fantástico, 9,7, notas altísimas. Alguno decía, che, esto no va bien, ¿eh? Aquí hay algo raro. Y decía, este es estúpido, este es un troll, este va contracorriente porque quiere destacar, es un imbécil. Luego el juego salió a la venta y la gente decía, joder, pues al final va a ser verdad que el juego no era tan bueno como se decía. Ahí es un accidente, ¿vale? Puede pasarle a cualquiera. Te han engañado, joder. Te han engañado. ¿Vale? Parecía que una cosa, pero luego no lo era. Y la prensa, pues, se bajó los pantalones y te engañó. Pero es diferente, y yo que eso soy muy culpable, ¿vale? Yo es todo directo y total. Me pasó con Haze, ¿vale? La gente decía, Haze es una mierda de juego, tío, no lo compres. De verdad que es malo, no te gastes dinero en él. Te lo estamos diciendo, joder, te lo digo yo, que soy periodista, ¡no lo compres! Yo lo compraba, ¿vale? Y Enemy Front fue un juego que la prensa le dio palos por todas partes. La gente decía, joder, este juego es una mierda, es una basura, es súper mediocre, es terrible, madre mía, qué decepción tengo, me he gastado la pasta en él. Y yo lo compré igual. ¿Pero por qué? Porque yo tengo un problema. Cualquier chute de primera persona me atrae. Tengo más de uno, pero cualquier chute de primera persona me atrae. Y si encima está en la Segunda Guerra Mundial, más. Es como decir, bueno, yo me lo compro y da igual. ¿Qué es una mierda? Bueno, pues... En esta vida hay que probar de todo, ¿vale? Yo siempre he dicho que para disfrutar lo positivo hay que probar la mierda. A ver, pero ya para que la gente se aclare, Enemy Front es un 3/3 Zurullo Point, ¿vale? Sí. Oscar se lo enseñó un día y quedó traumatizado. No, no me lo enseñaste, jugué. Es que, aparte de Oscar, tío, de hecho, creo que te lo estrené. Sí, bueno, no me lo estrenaste, sí, no me acuerdo. Yo lo vi un día en el portátil, lo jugaste en el portátil o algo así, y era terrible. Además, es que ya la premisa es absurda. Tú controlas a una especie de corresponsal de guerra, o sea, un Arturo Pérez Reverte de la vida, que de repente es una resistencia y lucha contra los nazis, tío. O sea, qué guay. Qué guay. Es un tío con chupa de cuero y tal, súper chulo, que de unas a primeras, tío, lucha contra los nazis. Y es anacrónico. No es anacrónico. A ver, yo no soy experto en la Segunda Guerra Mundial, pero no he visto nada extraño, nada que se corresponda con la realidad de aquella época. Pero vamos, nada que no se corresponda. Jorge, que da igual, que en el fondo es lo de menos. Seguramente hay un montón de anacronismos que yo no he visto. Pero es curiosidad, ¿no? Su calidad ya sorprende de por sí. Vamos a ver, Enemy Front es un shooter mediocre. Además, en este mundo de la industria, donde los shooters a día de hoy es un género ultratrillado que ya se ha visto todo prácticamente, lanzar un juego así es una especie de suicidio total y absoluto. Es una mala copia de Call of Duty. Yo creo que Oscar es esa definición. Una muy mala copia de Call of Duty. Quiero decir, Call of Duty, que ya no es un juego que destaque precisamente su modo campaña por su planteamiento, ¿vale? No nos engañemos, Oscar, tío, no me mires con esa cara. son juegos completamente scripteados por todos lados. Y que eso no quita. Con enemigos que son de botiques temporales, que son infinitos. Campañas súper divertidas. Sí, sí, pues son espectaculares. Pues que pero Name Me Front no es divertido. Es que Name Me Front no es divertido. Vamos a ver. Para mí, que eso que lo lastra brutalmente. Primero, su desarrollo es un título aburrido de cojones. Vale, es decir, tiene objetivos completamente mundanos, de ir de un punto A al punto B, sin ningún tipo de aliciente, ¿vale? Es un juego en el cual al final las misiones las haces y no sabes lo que estás haciendo. Es como que da igual, tú tira para adelante y ya está. Después, la ira de los enemigos es pura bazofia, son pollos sin cabeza. Son tíos que tienen rifles pero que van a atacarte, se acercan a ti para golpearte y dispararte, ¿vale? No, o sea, inteligencia cero. Y además tiene ese desarrollo que a mí yo detesto particularmente, que es enemigos que salen de una especie de, insisto, de vórtice temporal, que son infinitos, ¿vale? Que llegan por todas partes, que tienes que derrotarlos, pero para derrotarlos de verdad tienes que crear un punto de control, ¿vale? Porque si no siguen saliendo. Entonces al final no tiene puto sentido. No es un juego en el cual digas tú, joder, quiero ser una estratega brutal, quiero para petarme aquí, quiero acabar con enemigos uno a uno, con precisión, con valentía. ¡Uah! Me duele, tío, pero lo he conseguido y puedo avanzar con cierta soltura. No. Aquí es avanzar cuando puedas y cuando llegas al punto determinado de control, ya has conseguido avanzar. Pero es decir, no tiene un desarrollo que sea atractivo. Y encima, insisto, la IA es completamente desastrosa. Luego está el tema técnico, ¿vale? Es lo que dice Oscar. Es un juego que corre bajo el CryEngine, pero es que no se nota ni de cojones. Es más, os diría una cosa. Yo compré la versión de PC, ¿vale? Porque evidentemente la versión de PC en relación a 360 y Play 3 en principio es la que más va a destacar. Os voy a decir algo. Creo que es gráficamente el peor juego que he visto en PC en muchos años. Y más aún este género. Era completamente feo. Feo y mal hecho. Por temas de rendimiento, el aspecto gráfico en sí, es decir, ciertos detalles, de texturas ultra borrosas, popping por todas partes. Tiene un aspecto de mierda el juego. Sí, IA, que insisto, la IA a veces tenía problemas brutales a la hora de reaccionar, a la hora de interactuar con tu personaje. Es decir, era un conjunto de problemas que al final desembocaban en un juego en el que no se podía disfrutar ni por aproximación, ¿no? Claro, tú lo ves, artísticamente te puede más o menos atraer, hay entornos más o menos bonitos y tal, aire libre, en un bosquecito con casas típicas alemanas y tal, y dices tú, joder, qué bonito. Pero al final, cuando te metes de lleno en él y lo vives de pleno, es que no hay por dónde cogerlo. Es que las imágenes no le hacen justicia. Ningún tipo de justicia, están ultradopadas. Porque tú si ves las imágenes, como estoy haciendo yo ahora en Google, sí, para intentar recordarlo. Hay que verlo en movimiento. Me doy cuenta de que hasta parece un juego aceptable. Sí, sí, parece, pero no lo es. Pero no. No lo es. Entonces, al final, es que no hay nada que pueda hacerle destacar en este género. No solo hacerle destacar, sino simplemente tener una mínima calidad, ¿vale? Simplemente es un juego fallido por todos los lados. Luego también tiene un modo multiplayer que yo sinceramente lo jugué un par de partidas, es un típico modo multiplayer que puede pasar desapercibido sin ningún tipo de problema, es decir, que no aporta absolutamente nada, más aún con la premisa del modo campaña, con lo cual al final, pues aliciente cero, y es un título de mierda, o sea, no le importa dónde cogerlo. Pero sabéis lo peor de todo, que a mí hasta cierto punto me gustó. O sea, vamos a ver. Yo hay una cosa que yo tengo sesiones un poco extrañas. Tengo parafilias raras, ¿vale? A mí me encantan las armas de la Segunda Guerra Mundial. Me encanta el ruido que hacen y la forma que tiene el personaje de recargarlas. Es una obsesión particular que tengo. Yo si tuviese mucha pasta compraría armas de la Segunda Guerra Mundial y me dedicaría a dispararlas y a recargarlas. Ese sería uno de mis hobbies totales. Entonces, en ese sentido el juego me satisface, ¿vale? Me satisface disparar y recargar el arma. Es una cosa que me provoca un placer sexual un tanto extraño, ¿vale? Entonces me gusta. Y al final, eso es un poco lo que me hace seguir jugarlo, ¿no? Y el hecho también, hay otra cosa que me gustó, que es cuando matas enemigos, ¿vale? El efecto de una bala en un enemigo es satisfactorio hasta cierto punto. Cuando tienes un rifle y pegas un zambazo en la cabeza, me gusta el efecto de esa bala. Entonces, es un poco, ¿sabéis? Como no sé cómo expresarlo, sí que suena a una estupidez. Es el efecto de software, ¿vale? Cuando tú disparas y tu arma tiene efecto en el enemigo. Creo que en el Infront, en ese sentido, lo hace bastante bien. Es como que vale, aquí me has ganado un poquito, pero solo en eso, nada más. De hecho, os confesaré una cosa. Claro, hoy estaba parando el bueno, no sé qué es esto, el análisis o la disertación de Name Me Front, y dije, joder, tengo ganas de volver a jugarlo, coño. Tengo ganas de recordarlo, pero quiero otra versión diferente a la de PC. Y compraste otro. Y compré la de 360. Vete a la mierda, joder, fuera de tu casa. Por 7 euros, ¿eh? Por joder, da igual, son 7 euros mal gastados. Por 7 euros. Pero no, de verdad, no es un juego que tenga el encanto de Legendary, ¿vale? De que, ese juego de los hombres lobo y los grifos y demás. Los grifos del agua, sí. No, no, no, es un juego fallido en todos sus apartados. No tiene carisma, no tiene nada. No es divertido, no entretiene. Mira que la Segunda Guerra Mundial da mucho jugo, coño. Puedes hacer cosas interesantísimas y a la gente le encanta ese mundo. Pero ni siquiera en eso. Que es un personaje que parece una mala copia de Blazkowicz. De verdad. Que realmente es descarado, es por eso, de lo del tipo este. De verdad. Saliste de casa en un día asquerosísimo, sí, solo para comprarte una versión asquerosa. No, la compré en Amazon. Me la traen a casa, ¿vale? Te la traen a casa, bueno. Y nuevo, además. Bueno, sigue siendo... asqueroso. Sí, sí, no, asqueroso. Te trajeron una mierda con un lacito. No, se la traerá, sí. ¿No? No, lo pillé hoy. De todos modos, yo siempre digo lo mismo. O sea, si lo veis un día por ahí, a un precio ridículamente bajo, hablo de 2 euros o algo por el estilo, ¿vale? O sea, un precio ridículo. Bueno, te hace una oportunidad, ¿vale? Porque al final es esta mierda que dices tú. Hombre, encima lo sí, sí, o sea. Veces, no, David, no puedes hacer esto, ¿vale? Sí, en la mierda no puedes decir que la gente pruebe la mierda. A ver, yo, de verdad, mira, yo miro mi colección, Víctor, y digo, joder, este juego es buenísimo. Este juego es una puta mierda. ¡Pero está ahí! Es mío, es mi mierda. Es mi particular Vietnam, ¡está ahí! Es un poco el contraste, ¿vale? ¿Qué pasa? Que las colecciones tienen que ser todos juegos buenísimos. ¿Sabes cómo? ¿Sabes una cosa, David? Mira, esta semana cuando Víctor preguntó quién quiere hacer la mierda, quién tiene algo para hacer, yo dije, yo no tengo nada. Pero mientras tú estabas haciendo este resumen de lo que es Enemy Front, recordé una cosa. En su día compré, como tú dices, un juego de 2 euros lo puedes pillar y tal. Compré por incluso menos de 2 euros en Steam Homefront. Homefront, sí. Vale. Que en cierto aspecto, pues recuerda, no en estilo o diseño, pero sí en que es una porquería de juego, igual que Enemy Front, a lo mejor no tanto. Y gasté esos euro y pico en Homefront y no valió la pena. Así que no todo el mundo es como tú. Debo decirte, a mí Homefront me gustó en absoluto. Me gustó incluso menos que este juego. Que ya es mucho de decir, ¿eh? Pues yo creo que como juego es incluso menos fallido. Pero es aburrido como el sol. A ver, Oscar, yo, ya para terminar el programa por hoy, yo cuando hagamos la segunda parte de mierda que me gusta, yo hablaré de un juego que es muy malo, ¿vale? Pero que yo me gasté 60 euros en él y disfruté como un enano, tío. Fue 60 euros bien gastados. Te obligaste a disfrutarlo. No. Me encantó ese puto juego. Y explicaré por qué. Está bien. O sea, me encantó. Y es una mierda. Es dímelo. No voy a decirlo porque si es spoiler contenido. Después me lo dices. Pues te lo digo. Tú ya sabes cuál es, creo. ¿Qué tienes cuál es? Bueno, ya hablaremos. Pero bueno, podéis tener claro que habrá segunda parte de mierda que nos gusta. Por supuesto. Pero en el caso de Mi Front, no llega a ese nivel. Aunque tiene su cierto encanto mierdil. Lo reconozco, pero muy poquito. En serio, no o sí, pero solo si lo veis un euro y medio o dos. No le compre, no lo compréis, no le hagáis un caso. Euro y medio o dos, nada más. No paguéis más por él. Pero en fin, es una mierda y tenéis que tener claro que es una mierda. Y el Complejo Holanda os habla de mierda para que, si llegado el punto y tal, os planteéis comprarlo. Nos vamos con qué hemos aprendido hoy. Bueno, hemos estado deliberando. Había comidas muy ricas aquí. Señor David, ¿qué has aprendido hoy? Pues yo he aprendido que PS Mini mal, mal. Y Call of Cthulhu bien, con matices. Que Enemy Front mal, pero yo lo compré por doble partida. Que ha sido un programa bueno, muy bueno sobre todo por la ausencia de las partes. Señor Oscar. Yo he aprendido que el Call of Cthulhu es un juego a tener en cuenta y que pillaré en una cesta de Carrefour. Me interesa. Que la carbonara de Zoe le sale del pito. Y que PlayStation Classic no. Y que Enemy Front tampoco. Ya está. Señor Jorge. Yo he aprendido que Call of Cthulhu es muy llamativo. La historia es muy llamativa. Pero que da miedo. Y también he aprendido que todo esto me dio un, no sé, cierta nostalgia. No sé por qué me voy hoy a casa con sensación de nostalgia, de que he hecho de menos algo. El sol. Y no puedo evitar pensar en Mario y en la canción del agua. No sé por qué, me vino a la cabeza ahora. Al principio del programa, antes de empezar, me vino a la cabeza, pero me había olvidado ya. Y me ha vuelto a venir a la cabeza ahora ese tema, ¿no? Debe ser porque... No sé. Esa música entra en tu cabeza. Yo creo que es porque se acaba el programa. Es una forma y está dentro de una semana. ¿Estás insinuando que quieres que saque esa música en el programa? Alguna vez sí. Pero es una música melancólica. Ahora bien, tengo que contar esta cosa sobre lo que yo siento acerca de Call of Cthulhu. Es que a mí esos relatos me atraen un montón, pero me atraen de una manera tremenda que no puedo dejar de escucharlos. Pero no sería capaz de interactuar con ellos, de ser yo el protagonista de ese relato. Por eso no puedo jugar un videojuego en el que yo sea el protagonista, porque me resultaría no sé, muy muy complicado, no sé, me daría miedo ser yo el protagonista de esa situación. Puedes probar, a ver qué tal. En cambio, si veo a alguien jugarlo, pues digo, ay, pues sigue, déjame ver qué pasa, ¿no? Un día podemos jugarlo. Es curioso. Pues bueno, estaría bien. Señor Oscar, por el foro. Sí, PHF Cerami decía, voy dejando mi que he aprendido hoy. Hoy he aprendido que si Gaspar no está, el programa baja muchos niveles en cuanto a irse por las ramas y sacar momentazos. Y no he aprendido más. Bueno, sí, patatas fritas con huevo y chorizo frito. Comida de calidad. Brutal Vomit dice, voy dejando esto por aquí, muchachos. Hoy he aprendido que Infierno del Agua, frase 2018 de Lux by Jorge, que aquí vuelven a hablar en élfico o en la lengua que no se puede hablar. Dice, dale Oscar, ponle ganas a leerlo. No lo he leído, claramente. Y dice, y que ¡anal! Fuster Gamer dice, debo retirarme, voy dejando mi que he aprendido hoy. He aprendido que Square Enix es una mierda y que como hay mucha comida que se ve deliciosa. Saludos a todos. Nos han dado por las ramas, Fuster Gamer. Avalese 2000 dice, voy dejando mi que he aprendido. Hoy he aprendido que fallar es bien psicológicamente. He aprendido fallar, ¿eh? Ojo, fallar. No me ha bailado ninguna letra. He aprendido que Enemy Frown ni con un palo, que Cthulhu no es para mí. Chulchu, dijo Chulchu, ¿eh? Bueno, sí. Como pero, Gaspar. Yo no quiero ofender a David ni al señor Cthulhu que nos vigila. Y que, aunque hoy sí me han interrumpido, he podido escuchar casi todo el programa. Muchas gracias por lo que hacéis. Un abrazo. Hoy has fallado, Aval. Has fallado. Denis el Azul dice, yo voy dejando mi que he aprendido preventivo. Y mi que he aprendido preventivo es que si Cthulhu tiene para cenar ensalada, la convertirá en hamburguesas. Donde se ha visto a Cthulhu tenga que comer sano. Y también serán sus adoradoras. Porque es Cthulhu y la comida basura es mala. Y deja otra viñeta hablando del tema. En fin, es verdad, convierte la lechuga en hamburguesas. Y hasta aquí voy a actualizar. Mira, tengo alguno más. Artoria77 dice, he aprendido que Final Fantasy XV nunca me convenció. Probé la beta y no me gustó. Aún así lo compré y me propuse esperar a que estuviese completo para jugarlo. Y ahora no lo va a estar. Así que tendré que buscarme otra excusa para posponerlo. Que PlayStation 1 es mini es como la Coca-Cola Cero, por fuera igual cuela, pero por dentro no mola nada. Buen símil, sí señor. También que en su día compré Enemy Front de salida, aún sabiendo que era una mierda, y tras pasármelo pude por suerte colocarlo junto al Vampire Rain. Buah, mima, vaya, vaya dúo de mierda. Te llenaste de gloria en la cesta de la mierda. Aunque debo confesar que los volví a comprar con el tiempo. Bueno, la gente no tiene remedio. Bueno, vamos con el Discord y tenemos a Chulcho, a Feira, con Cachelos. Dice, hoy he aprendido, más bien confirmado, que Final Fantasy XV despierta un asco primigenio y repugnante en mí. Una ira desmedida nacida de la decepción. Le hago cargamontón al puto sociólogo de Tabata. Ojalá tenga que dormir en un colchón Mosquis con Paloma Pedrero. Otro don le ponga... Esto ya es... Eso es lore. Un trodón le ponga huevos dentro y se lo coma el Venenosis mientras lo obligan a jugar a Sonic Chaos comiendo bizcocho de kiwi. Eso es una gran retahíla de referencias. Dorayaki Rebelde dice, yo he aprendido que Bono, si fuera millonario, se gastaría una pasta en armas de la Segunda Guerra Mundial, sí, solo para recargarlas, y que Oscar era un maltratador de cajas. Butifarra a Monguetes y Alioli dice, hoy he aprendido que por mucho que vaya a cenar con la familia, siempre os acabo escuchando. También he aprendido que Oscar ha estado en modo troleo con Final Fantasy XV y Kingdom Hearts 3. Que tengáis una buena semana. Por cierto, ¿qué canción es la de Hemos aprendido hoy? Pues se llama You Are Not Alone, de Final Fantasy IX. De Final Fantasy IX, sí. Perico lo dice, hoy he aprendido que PS Mini es un no-solz y bueno, tiene una espinita clavada de no haber hecho el servicio militar y así poder coger armas de verdad. Joder, pues sí. Todo para ti, David. Vale. Pollo frito con gofres de Yugoth dice, yo he aprendido que Enemy Front está en Wallapop. A precio negociable, voy a ofrecerle 1,50€ o 2 a ver si acepta y se lo mando a Oscar. Es para PS3. La peor versión encima. ¿Eh? La peor versión encima. Play Buñuelo Classic by Sony dice: yo he aprendido que en España se come delicioso. Aquí en Extremadura, jamón ibérico de bellota, queso de la Serena, tomates de miajadas, etcétera. Que PlayStation Classic es un mojón hecho sin mimo. Que el Call de Cthulhu. Para entendernos, sí, Call of Cthulhu, para entendernos, interesa mucho que Gaspar le afecta la lluvia como los gremlins y que yo tengo ese enemy front y debo ponerme guantes para no pringarme y tirarlo a la basura. Un saludo desde Extremadura y buenísimo programa. Bam, toma que... Bueno, lo siento, pero no puedo leerlo todo junto. Dice, yo he aprendido hoy que a David disfruta los juegos... Hasta cuando son una puta mierda, que no veremos más contenido de Final Fantasy XV, pero al menos espero que el próximo proyecto de Tabata sea algo grande y que nos ilusione a todos, y que PlayStation 1 Mini es un no sold, pero bueno, aún conservo la mía perfectamente y sin piratear. Doctor Peace dice, yo he aprendido que Call of Cthulhu me interesa, que echo de menos la ausencia de Gaspar y que Bono es coprofílico. Dab1 dice, yo he aprendido a usar nuevas formas de formateado de texto en Discord, y nos lo pone con cursivas y con letras raras. DJ Neda dice, he aprendido que ya no puedo vender códigos falsos de PlayStation 4, que la PSX, o sea, la PlayStation Classic, lleva esos juegos porque fue fabricada en el 99 y venden 20 años después, y que tenía que haber ganado la torta de Cocademon. Almejas a la marinera, yo aprendí que la PS Mini es como una mierda con purpurina por fuera. Y ya está. Bueno, terminamos el programa. Anunciamos el ganador. La comida ganadora de la clave de Sniper Elite V2 es chiles en nogada. ¡Enhorabuena! ¡Bravo! Y te hemos mandado un mensaje en privado, en Discord, con la clave, ¿vale? Así que la tienes en un mensaje privado. Enhorabuena y muchas gracias a todos y a todas por participar, porque la verdad es que nos habéis abierto el apetito. Y ahora ya para finalizar, yo he aprendido que se echa de menos la ausencia de Gaspar, pero tuvimos para compensar la presencia de Zoe. Así que encantadísimo de la vida de tener a Zoe de vuelta con el Ounez y... ¿Sabéis que...? Decir se echa de menos la ausencia de Gaspar, estás diciendo que echas de menos cuando no está. Sí, técnicamente es eso. O sea, pero que cuando está, echas de menos que no esté. Pero todos me entendisteis. ¿O no está siendo malo? Es que tú quieres entender todo negativo para Gaspar, porque tú, claro. Esto es mujer. Habla bien. Gaspar es un dios primigenio. Bueno, hasta, es primigenio, dejémoslo ahí. Hasta la semana que viene, es dios Galiza primigenio. Hasta la semana que viene, Complejo Anda, nos vemos con más videojuegos y nos toque de siempre. Hasta luego. Hasta la próxima. Un besito. Buenas noches.